Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa de los Mecha Brothers, donde en esta ocasión tenemos un programa, pues sí, especial, dedicado total y enteramente a esta franquicia de los cazafantasmas que nos trae muy buenos recuerdos. Y bueno, recordando que se acaba de estrenar la última película que necesitábamos todos los fans y es parte de lo que vamos a estar platicando en este momento. Entonces quisiera dar la bienvenida primero a mi compadre, mi amigo, mi vecino del alma desde los 12 años, con ustedes, el Dr. Coloso. Buenas noches, público conocedor. Bienvenidos sean una vez más a su queridísimo podcast de preferencia, o al menos siempre constante, semana tras semana, aquí poniendo un par de papás palurdos con sus ligeras aventuras, ¿verdad? Poniéndonos al corriente en cuestiones de temática de cultura pop y eventos que estén sucediendo en la actualidad. Bienvenidos sean a una emisión más de los Mecha Brothers. Bienvenidos, mis brothers. Eso, eso. Y si el programa no fuera suficientemente especial, tenemos una invitadaza de lujo que vuelve y no tienes la idea de la emoción que me dio cuando... Ahora yo no la invité, ella me dijo, oye, ¿puedo estar? Y me sentí así como que realizado, de que no puede ser. Alguien quiere estar en nuestro programa. Quiere estar en nuestro programa y no es porque lo haya invitado. Entonces, ya con sé. Ustedes, mi amiga, mi comadre, que habla de cine, escribe de cine, habla en el radio de cine, es prensa, le encanta Star Wars, conoce a Ewan McGregor personalmente, y no solo por Star Wars, se lo conoce ya porque es actor. Ajá. Con ustedes, mi comadre, Dari Mantecón. ¿Cómo estás, Dari? Oye, pero no has dicho cómo te toqué la puerta para pedir que si me dejabas entrar. Ah, es cierto. Pero dilo de qué era el meme, porque también es súper fan de los Simpsons, súper fan de los Simpsons. El meme ideal era el de el capítulo donde van a recoger al abuelo y que el vuelvo en un parpadeo, a que sí. Saca la cara para la novia, ¿no? Y era una en silla de ruedas. Pues yo también. Y de claro. Que por favor, porque yo también quiero escucharlos, porque a mí también me gustó la película, pero traigo algunas ideas que me gustaría compartir con ustedes. Porque yo pensé que la reacción iba a ser otra y ha sido bien diferente, qué bueno, pero sí dije, si puedo yo hablar con ellos dos, que vaya que sé que son muy fans, tan fans que ya los vi que todos, me siento como pez fuera del agua, vestidos de cazafantasmas, bueno, yo fantasmagóricamente con esta cámara de aquí estoy presente como fantasma. Nos da mucho gusto que hayas venido y como siempre digo, bienvenida, gracias digo, aquí siempre el programa está abierto para ti. Gracias. Gracias por querer acompañarnos y bueno, entonces vamos a tratar ¿cómo se dice? De sacar lo mejor de esta franquicia y platicar, como bien dices, tanto de las viejitas como de esta última nueva película es como dices, sí ha causado algunas controversias, he escuchado, digo, los que somos fans pues nos encantó, ¿no? Pero he escuchado cosas de que alguien dijo por ahí, es más de lo mismo, y yo, ¿what? Pero bueno, ahorita llegaremos a ese punto. Entonces, si les parece, hoy no traemos noticias, no traemos nada. Va a ser enteramente obituario, dedicado a Go. No hay obituario hoy. Bueno, de hecho, sí necesito ¿cómo se dice? Un momento en lo que yo comparto el stream. Y ahí, Dari, si me puedes también compartirlo, estaría excelente. Uh-huh. Sí, gracias por recordarme. Vamos, dame tiempo, Coloso, para compartir y ahorita empezamos. La barra, ¿no? O sea, bueno, los 5 minutos del Dr. Coloso con Dari invitado. El caso es de que no hay noticias funestas esta vez, no, gracias a Dios. Nadie ha estado en malas situaciones. El caso es de que lo único que sí he escuchado negativamente es íbamos a hablar también de la franquicia de la de Resident Evil, y como que no le está yendo nada bien a la nueva película, ¿eh? O sea, he estado escuchando cosas muy malas y vamos a checarla de todas formas, vamos a verla. Pero no lleve sus expectativas muy altas, porque algo que se está muriendo es lentamente la franquicia del Resident Evil. Vamos a tocar un poquito el tema sobre lo que es el fanservice y cómo flaquea una película o se siente un poquito débil o insegura y tiene que recurrir a este famoso recurso, ¿no? ¿Cuándo es bien aplicado y cuándo no? Y otra nota, también ya estrenaron la nueva temporada de He-Man. La de He-Man Master of the Universe Revelations en Netflix. Son 6 episodios muy digeribles, muy cortitos, se los recomiendo. Pero pues luego ya profundizaremos un poquito más el tema, ¿verdad? No sé, Dari, ¿qué tengas al respecto? ¿Qué decir? No, lo que sí más bien es preguntarles qué pasó con la película que iban a hacer de He-Man, porque estaban ya muy serios con... Se canceló. Incluso habían dicho a Noah Centineo. Lo último que me quedé es que lo iban a recastear el protagónico, pero ya de plano se canceló todo. Se canceló todo. No, ya no hay nuevos planes por el momento. Ahorita pues están centrando más que nada en series animadas. Pues están viendo, o sea, es un vehículo para vender más juguetes, ¿no? Y para pegarnos a nosotros que somos los chavorrucos, para pegarnos en toda la nostalgia, ¿no? Sabemos que crecimos con esto, los chavorrucos ahorita, ¿no? O sea, porque ya dentro de 15, 20 años va a haber otros chavorrucos que no va a ser para nada de ellos, ¿no? O sea, pero los chavorrucos de ahorita, ahora sí nos pega bastante y pues están explotando eso a más no poder. Pero película al respecto, creo que no hay noticias, o sea, de... Se veía muy, muy frágil ese proyecto desde un inicio, ¿no? O sea, cuando ponen... Nunca estaba en contra de poner un... Puede decirse, don nadie, ¿no? Pues, como protagónico, digo, funcionó muy bien con Superman, ¿no? Con Christopher Reeve en su momento. Y estaba dispuesto a darle la oportunidad. El caso era que este chavo no se veía que tuviera así como que... el punch o el pegue que pudiera hacer como para ponerlo en protagónico, ¿no? Y de inicio se vio el proyecto demasiado, demasiado débil. Pues que, ¿sabes qué? Bueno, la película era para Netflix, ¿verdad? ¿Iba a ser producida y estrenada para Netflix o estaba pensada para cine? Era para cine, era una producción con todo el cotorreo. Porque según yo, Netflix tenía ahí algún tipo de, pues en créditos de producción, ya sea que a lo mejor la fueran a estrenar como siempre lo hacen, darle 2 semanas a cine y después traérsela a Netflix, porque Noah Centineo en los últimos años ha sido como que el principito de Netflix, porque les ha funcionado bien. El chavo, pues es un chavo guapo, las películas que ha sacado obviamente son películas que van dirigidas para adolescentes, y según lo que yo había entendido, o sea, la conexión era Netflix tiene los derechos de He-Man, vamos a aprovechar el auge o la popularidad que tiene este chavito, este Noah Centineo. Uh-huh. Es guapo, es alto, si lo pones todavía en un régimen, lo puedes hacer musculoso. O sea, aprovechar esas dos cosas que tenía Netflix. Esa fue mi idea, lo que yo entendí de que iban a hacer. Yeah. Además, con eso jalaban muchísimo público adolescente que tenían, de niñas que ya las tienen, uh-huh, y una que otra adulta, yo también hubiera estado muy guapo, la verdad. Pero también hubieran aprovechado, porque ya sabemos que lo que quieren hacer también es jalar mucha audiencia joven, ya no necesariamente para nosotros los rookies rucones, sino para... Pues, hubiera pegado para los dos públicos, dices. Sí, yo pensé que por ahí iba la dirección de aprovechar Netflix, tengo Superman, digo He-Man, tengo a Noah Centineo junto a mis dos cartas fuertes, pensé que iba por ahí, pero entonces nada que ver, o sea, esto era para cine. A lo mejor traes otra información que yo desconozco, muy probablemente si sea así el caso como lo acabas de comentar, pero no, o sea, las últimas noticias, digo, o sea, que concretamente esté llevando a cabo, no, y aparentemente está como que en hold. Y no se le ve fecha. Pues es que si ahorita Netflix tiene los derechos de He-Man, seguramente era también, incluía también algo de película. Y es perfecto. Es perfecto vehículo, tienes toda la razón. O sea, tienen todas las cartas. O sea, creo que pueden jugar con la franquicia, ¿no? Y sobre todo, uno más que contento porque pues dices, pues tenemos más de lo que queremos, ¿no? O sea, mientras más He-Man para nosotros mejor, ¿verdad? O sea, en cualquier formato, o sea, Chira, sea He-Man, ¿no? O sea, para nosotros, o sea, verlo en live action, pues qué mejor, ¿no? O sea, después de la película de Dolph Lundgren, no tenemos nada. Y pues ojalá hayan algo, pero pues no se le ve esperanza. O sea, creo que tienen en mente ya otros proyectos. Digo, doy gracias a Dios que sigan con el proyecto de Gundam, ¿no? Que tanto están anunciando, digo... Espero que ese changuitos no se vaya a detener, ¿no? O sea, no, eso no. Van a vender un montón. Sorry, es que como que tuve un problema con la transmisión, pero ya todo se arregló. Y ala, mucha gente llegó. Tienes mucho poder de convocatoria, Dari. Saludos. Tiene mucho quórum. Saludos a Mario Do, saludos al Hyde, saludos a Sorcerer, a Osie, bueno, Watan, saludos a Erika. Gracias por acompañarnos en el stream, más los que se ven agregando. Si les parece, vámonos por orden cronológico, ¿no? Vamos a hablar primero de la primera película de los Cazafantasmas, esta película que salió en el 84. Que ahí me gustaría que tú con lo supusieras, setearas el mood, porque lo haces muy bien. Lo que yo iba a comentar nada más es que la película fue escrita el guión por Dan Aykroyd y Harold Ramis. Que Dan Aykroyd que estuvo trabajando en Saturday Night Live, ¿no? Y que tengo entendido que él quería que este guión, o bueno, hacer el guión y esta película, hacerla con Eddie Murphy y con este otro señor que se me olvidó el nombre, este señor... John Belushi, exacto, gracias. Ven, pura gente que sí sabe aquí. Y bueno, lo tuvieron que como que aterrizar, porque traía ideas muy locas de, creo que incluso ni siquiera en la Tierra, algo muy muy loco, y ya adaptaron a hacer lo que, sabes que sí lo podemos hacer, pero tiene que ser en la Tierra. Algo que se pudiera hacer, porque como que necesitaban mucho presupuesto, y se fue convirtiendo y se fue evolucionando en lo que terminó siendo Ghostbusters, ¿no? Entonces, a ver, con los platícanos un poquito más, y vamos platicando qué opinamos de esta película. Bueno, sí, tienes razón. O sea, la idea que concibió, de hecho, Los Cazafantasmas por sí, es la idea, el niño prodigio de la mente, nada más que de Dan Aykroyd. Pero sí, tenía la idea muy loca, ¿no? Que tenía, o sea, Darío no me va a dejar mentir, ¿no? O sea, también tenía en mente, pues, a John Belushi, ¿no? Pero, pues, lamentablemente se petateó, ¿no? O sea, su vida de excesos, ¿no? Lo llevó a donde está ahorita. Y, pues, es bien sabido que está basado el personaje pegajoso en él, ¿no? Tengo entendido, o sea, porque es personaje de Animal House. Así solía comer, ¿no? O sea, de manera tan, tan brutal, ¿no? El caso es de que, sí, la idea que él tenía era que ya existía en un mundo, digamos, futurista, ¿no? Y en papel suena bien, pero decían, oye, pues no es filmable esto, ¿no? Ahí entra Harold Ramis, que fue cuando el que le dio de que una reescritura al guión, ¿no? Y dijo, vamos a utilizar esta cosa, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más así, como que la historia del campeón, ¿no? O sea, la historia de alguien que nadie conoce, ¿no? Y va a salir adelante al final de cuentas, ¿no? Y fue lo que hizo, le dio más carácter, más personalidad al guión, ¿verdad? Y pues, tengo entendido también que inclusive el director Ivan Reitman no quería filmarla, ¿no? No es como que su estilo, esa magnitud de escala de películas, ¿no? O sea, y al final de cuentas, pues pegó lo que tenía que pegar, ¿no? A ver, Ghostbusters... Bueno, Dari, ¿quieres comentar algo de No, no, lo poquito que iba a decir era también de pues lo genial, otra vez, gente tan buena que ha salido de Saturday Night Live, que sí es como una escuela, o sea, la verdad es que sí han salido grandes estrellas, comediantes, uh-huh. actores, escritores, gente que hace tele en vivo, que es muy difícil y con un timing que tiene que ser mortal seguramente. Donde ahí mismo te das cuenta si un chiste de te pegó o no te pegó y te da la depresión si no se ríen. O sea, es una presión muy grande. Sí sé que John Belushi era un ídolo que tenía, se salía de sus casillas o se salía de lo normal por querer ser gracioso, pero resultaba ser un hombre adorable, problemático, que cargó con el estigma que tienen este tipo de comediantes de drogas, alcohol, abuso de todo tipo de sustancias, pero pues ver sus películas también es ver un genio, o sea, realmente era muy bueno. Dan Aykroyd también me parece un hombre súper talentoso, que es músico también, escribe, actúa, digo, yo me enamoré de él en la película de Mi Primer Beso de My Girl, como el papá de Beida. Ya muchos años después, o sea, me gustó verlo en un papel serio. Me gustó también verlo demostrando de lo que era capaz. Ha tenido actuaciones en algunos papeles, sí, pero bueno, esa película para mí es de mis favoritas en donde participa él, porque tiene una participación grande. Pero sí, digo, es recordar también de lo mismo, de que esta película nace de dos talentosos, que los dos, los que mencionaste, para la gente que no sepa, que seguramente son muy poquitos, de los que no sepamos esto, son dos de los cazafantasmas, tanto Harold Ramis, que ya murió, sí. Y Dan Aykroyd. Aparte de que los estás viendo en pantalla actuando, fueron los creadores de ese concepto. Así es, sí. exacto. Y bueno, ya en cuanto a la historia general o lo que se propone, la propuesta de esta película es, Pues no sé, es que yo no entiendo, bueno, entiendo por qué pegó en su tiempo, digo, y entiendo por qué ahora está como que gustando otra vez, y aunque tiene este feeling retro, porque creo que solo los vimos de niño, tenemos ese cariño, es complicado, es un producto de su época, pero pues no sé, si me lo pones a mí, son cuatro amigos que tienen que enfrentar a estas cosas paranormales, o sea, tienes que creer que existen los fantasmas, digo, los que creen, digo que bueno, yo no creo, pero tienes que creer estos fenómenos armados con estas cosas futuristas para su tiempo, que incluso te lo explican un equipo de protones, porque son electrones con carga positiva, la varita de neutrino, cómo funciona esta mecánica de las trampas. El famoso este de lo el ectoplasma, me encanta, o sea, todo eso que definen, que sucede en Nueva York, donde todos sabemos que en Nueva York todo pasa, ¿no? O sea, Es un personaje más, ajá, exacto, o sea, como que todo esto es una fórmula que no podía fallar, siento yo, o sea, sí, claro. y que además tienen estas aventuras locas en un vehículo bien chido que Ecto 1, que es Sí. como una ambulancia, que es como convertir el sueño de todos los niños de ser bombero, ¿no? Porque Claro. incluso donde lo filman, ¿cómo se llama? El cuartel general, por así decirlo, de los cazafantasmas, es una estación de bomberos, en realidad. No, de hecho creo que ahorita son Starbucks. ¿Ya lo hicieron Starbucks? ¿Qué? ¿En Sí, creo que le serio? hicieron Starbucks, sí, creo O que sí. sea, hasta donde yo se vieron una estación de bomberos y o sea, pues esta de jugar a bajar con el tubo y todo eso, pues es toda una fórmula completa como para ¿qué puede salir mal? ¿Me explico? Claro. Y agregándole los efectos especiales que ahorita si los ven, pues muchos se van a reír. Pero tengo entendido que gastaron mucho dinero en efectos especiales que, bueno, ahorita todo es CGI, todo es computadora y todo es, pues a lo mejor voy a sonar viejito, chochero, pero ahorita todo es de mentiras. ¿Me Sí. explico? Todo Pero no existe y antes era mucho efecto práctico y aunque sí hay óptico. óptico y también aunque sí hay mucho stop motion, que son estas miniaturas que van grabando de cuadro por cuadro. Pues muchas cosas sí tenían que suceder físicamente, eso es lo que veo, efectos prácticos. Entonces, para mí, Ghostbuster es una joyita increíble del cine. Y ya en base a la historia, también es como que, pues está loca en su sentido, no es como que, no es Shakespeare, vaya, pero es algo muy entretenido y aunque te tienes que enrolar y creer que esto está sucediendo, pues al final. Para mí es algo que no me aburre, me entretiene y quiero saber en qué termina, ¿no? O sea, por ejemplo, primero establecer que existen los fantasmas, que es algo que sucede, porque ¿a poco quién no conoce a alguien que a mí se me apareció y esto, ¿no? Claro. Convertirlo como en un problema y que tienes que hablar como tipo exterminadores para que vayan y se lleven tu fantasma. Y luego meter esta onda del malo, ay, se me fue el nombre del malo, ¿cómo se llama el malo? El deidad, Gozer, el Gozer, australiano, o algo ajá, así. exactamente, y que tiene esta dualidad de que uno es el gatekeeper y el otro es el keymaster, Sí. y todo eso, o sea, El amo y señor y la guardabarrera, ¿no? ajá, exacto, entonces todo esto para mí es como pues un paquete completo que engloba algo muy chido, ¿no? Y digo, aunque a mí no me tocó cuando salió en el cine, pues a mí me tocó verla después por obvias razones, porque digo, la película es del 84 y yo soy generación 83. De hecho, no sé cuándo llegó a México, pero recuerdo haberla visto incluso con doblaje. Sí. De hecho, creo que la recuerda uno más así con doblaje, ¿no? O sea. En Canal 5. Ándale, Sí. exacto. Entonces, para mí es una historia que funciona en todos los sentidos, y aunque sí, obviamente está lejos de ser perfecta, es una historia muy divertida y no me cansaría de verla. Entonces, no sé qué opinen ustedes al respecto de esta primera propuesta en cuanto a todo, ¿no? La historia y todo lo que engloban estos personajes. No sé, Dari, dime. Yo lo que recuerdo, que es parte de las cosas que me gustaría platicar con ustedes, es que el humor que tenía la película era un humor no familiar, sino era un humor más como para adolescentes y adultos, era Sí. un humor picaresco, No, no no, no iba enfocado a los niños, ¿verdad? Tienes No. razón. No tanto doble sentido, no llegaba tanto, pero sí habían chistes que estaban, digo, hay un chiste por ahí del blowjob, Sí, sí, digo, sí. no. Hay esos chistecillos que pues eran propios de comediantes de esa época, que a lo mejor ahorita dirían, ay, no, que esa era de las cosas que yo dije, a ver cómo reciben esta película nueva, porque no tiene ese humor. Tiene un humor ya muy, muy familiar. Esa es una de las grandes diferencias entre las dos, que perdió un poco ese humor. Y me hizo acordarme, perdón que lo traiga, pero me acordé de las películas de Mira Quién Habla. ¿Te acuerdan los bebés estos? Cuando el bebé hablaba, o sea, pues realmente tampoco es una película de niños. No. Porque lo que se dice, ahí sí que es más doble sentido. De hecho, empieza con la concepción. Ajá. Sí. Si mal no recuerdo, ¿no? Que ves también esta carrera. Un programa en E! Entertainment, cuando en E! Entertainment pasaban algo más que no fuera reality shows y las Kardashian, hablaban de que a los fans de esa película les cayó muy mal cuando hicieron la segunda parte donde meten a la hermanita y que están bailando pipí en el baño, que se enojaban porque decían, es que ¿dónde quedó mi humor de adulto? Eso ya es un humor de niños. Sí, catológico, ¿no? Y luego la tercera película que sí era de niños, navideña, con perros, ahora hablando. Entonces, sí. Ahí se perdió como que los fans, pues bye. Y en esta, en las dos películas, las dos primeras películas de los Cazafantasmas, sí mantuvieron ese humor, pues por quien estaba detrás, porque los actores y guionistas y creadores de este concepto cuidaban mucho ese tipo de cosas, de que fuera un humor, pues el humor que ellos le dieron, el tono que le dieron a este tipo de comedia, para que no se perdiera justamente en eso, que en esta nueva cambió porque pues ya son otro tipo de... El guión este no es de Dan Aykroyd, ¿verdad? De la nueva. No, lo escribió... Ya son otras personas. Lo escribió el nuevo director. El mismo Jason... Que es el hijo, ajá. Y alguien más. Ok. Porque sí, eso es el gran cambio más que los... Pero ya hablaremos de esa, me imagino, más adelante. Uh-huh. Pero para mí era eso, de recuperar o el tratar de poner atención, que era un humor... para adultos y para adolescentes tal vez. Pero fíjate que siento que bajaron un poquito el tono en la segunda, ¿no? O sea, porque como supieron que el público infantil fue el que pegó bastante, entre la primera y la segunda, pues estuvo esta maravillosa serie animada, ¿no? El cual disfrutamos todos nosotros disfrutamos. Sí. Y mantuvo la llama prendida todavía de para en lo que salía la secuela, ¿no? O sea, pero sí tiene razón, o sea, la primera tiene un humor, o sea, más picante, ¿no? O sea, el hecho de enterarte que el amo y señor y la guardabarrera, pues, tuvieron relaciones, ¿no? O sea, sí. te dan a entender, no es explícito, no pero... No es explícito, pues, pero, ajá. Ahí está, ¿no? O sea, y luego también el humor ese del sueño de Ray, ¿no? O sea, que cabe señalar que... Fue editado, ¿no? O sea, fue... Sí, cuando yo grabé, recuerdo que la primera vez que vi la película fue grabada del 5, y con comerciales y toda la cosa, me acuerdo, ¿verdad? Ojalá encontrar esa cinta, ¿no? Estaría una joya. Y sí, o sea, esa parte como que, ¿no? Fue hasta muchos años. Comerciales de en septiembre son las inscripciones. En febrero son las inscripciones. Partidos políticos. No, y el caso es que sí, o sea, ya cuando me tocó verla así, ya pura y dura, dije, chisque, y la se les abre y el vato, con cara de que me han perdido esto todo este tiempo. Pero no, muy bien. Es que es eso, como dices, realmente el guión, o la película no estaba orientada para un público infantil, era más adulto, y era el tipo de humor que manejaban estas personas, ¿no? Uh-huh. Incluso, y lo puedes ver no solo en el humor, también en el diseño de los personajes, o sea, de los fantasmas, hay unos que sí están bien locos. Y de hecho es una de las razones por las cuales no he visto la película con mis hijos todavía. Yo creo que voy a empezar por la 2, que siento yo que está más leve, suavecita. Ajá, más suavecita. Sí. Pero en general es una película, pues, no sé si decirle oscura, porque es eso, simplemente no es para un público infantil, simplemente. Sí. Es eso, pero... Pero fíjate, ahorita que tocaste el tema de los efectos especiales, me recordas justamente un comentario que hizo hace muchos años Harold Ramis, que, o sea, él siempre ha sido bien cinéfilo, ¿no? Como todos nosotros. Y dice que le llamó mucho la atención una vez que fue al cine. Y dice, no sé ni qué película era. O sea, ya ves que pasan mil trailers, ¿no? Antes de la película, ¿no? Y dice que él percibió que pasaron la de Transformers, ¿no? Ya ves que sacaron miles. Y luego pasan otra, ella y yo, ¿no? Otra así. Él así textualmente lo dice. Y dice, no sé cuántas películas más pasaron así, otra de un hechicero y todo eso, y dice, parecen la misma película, o sea, de alguna manera como que el CGI, ¿no? O sea, como que los efectos especiales, al no ser ópticos, te hacen ver así como todo mundo en caricaturas, ¿no? O sea, pero le dice, dio la casualidad que pasaron mi película en tráiler, o sea, así lo dice, ¿verdad? La de año uno, ¿no? Y él percibió que la gente como que, ah, al menos estoy viendo algo real, ¿no? O sea, algo que no es así... Digo, lamentablemente el sobreuso del CGI nos está llevando a eso, ¿no? O sea, a fin de cuentas decir, ¿qué estoy viendo? ¿Caricaturas o película o qué es? ¿No? Es que, primero por costos, ¿no? Y es sí, la claro. Tendencia, es por reducir costos. No es lo mismo hacerte un muñecote grandote que simplemente dibujarlo. Digo, tiene su chiste renderear un mono y moverlo y las luces y todo eso, pero en costos pues no es lo mismo, ¿no? No, o sea, no es lo mismo pagarle 5 monos para que se metan en una botarga gigante a dibujarla, ¿me explico? Sí, es la tendencia, es lo que viene, pero yo también, yo soy igual que tú, yo opino... Bueno, a mí siempre me han gustado estos efectos prácticos y yo creo que aún puede haber películas que los mezclen. O sea, si haces una mezcla entre el CGI y lo práctico, puedes lograr mejores... resultados, sí, claro. Exactamente, y bueno, una película vieja que lo hace muy bien es Terminator 2, por ejemplo. Es la mejor, el mejor ejemplo que puedes demostrar. O sea, por ejemplo, si hay CGI, bueno, que en ese momento no se llamaba CGI, era el morphing, sí. pero tienes muchas efectos veces... en el computadora, ¿no? O sea, pero tienes muchos muñecotes de Arnold por aquí y por allá y está sí, increíble. Claro. Pero bueno, el punto es que la película, la 1, para mí, lo que más recuerdo yo, como dicen, es haberla visto en Canal 5... pero toda esta magia, cosa rara, de que a pesar de que maneja unos tonos muy oscuros, sí. Por ejemplo, los colores vivos que sobresalen, por ejemplo, los rayos de sí, los equipos de protones, o la textura de los fantasmas, por ejemplo, sí. Pegajoso, o Slimer, como le quieran decir, Slimer, no sé cómo se pronuncia, Slimer, ¿no? Supongo. Sí, Slimer. Así como que se veía pachoncito y verdecito, fosforescente, bien padre. Y en general todos los fantasmas, o sea, esa no sé cómo decirlo, esa forma de espectral o no sé, invisible, transparentosa. No sé, le dan un feeling que dices, güey, sí parece un fantasma. O sí. Bueno, no creo en fantasmas, pero definitivamente esto sí parece un fantasma. Sí, sí, sí, no sabes que existe, en verdad, creo que esto es lo más cercano que pueda haber, ¿no? O sea... Digo, y a final de cuentas, ellos dicen, inclusive, hasta el mismo primer fantasma que el de la bibliotecaria, ¿no? Dicen, el atrezo, ¿no? El prop, era un muñeco gigantesco, ¿no? O sea, para que saliera, o sea, se tardaron un chorro de tiempo en hacerlo, ¿verdad? Para que saliera como que medio segundo ¿sí? de filmación, ¿no? Pero pues muy, o sea, muy impactante, ¿no? O sea, ese primer plano que tenemos, ¿no? O sea, pero pues, es lo que es, ¿no? Y es la joyita que nos entregaron, ¿no? O sea, es el perfecto balance entre el sentido del humor, el hecho de se convirtieron nuestros héroes porque, o sea, ¿qué niño no le tiene mucho miedo a los fantasmas, ¿no? O sea, y sorpresa, salen estas personas y los pueden vencer, ¿no? O sea, dices, eso automáticamente cuando es una década en la que estamos bombardeadísimos de tipos musculosos, ¿no? Uh-huh. Del macho alfa, ¿no? Que sabes que tiene que ser así el arquetipo del héroe, y estos no, son al contrario, son geeks, son ñoños, son sí. Gente estudiada, ¿no? O sea, son gente que te motiva a, oye, ¿sabes qué? Sí, o sea, si a lo mejor me apasiona tanto por algo porque, pues, tenemos estos tres elementos perfectos, ¿no? O sea, tenemos a Egon, que es el cerebro, sí. Es Ray, que es el corazón, y... Peter, que es la boca, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿verdad? Porque es el que siempre está hablando, ¿no? O sea, y Winston, ¿no? O sea, no se diga más, ¿no? Que es el alma de... Y pues bien padre, ¿no? O sea, te identificas con estos cuatro personajes, ¿no? O sea, y se convierten automáticamente en tu héroe, y aparte que es espectacular, ¿no? O sea... Totalmente. Aparte, digo, también de las cosas, les funcionaron muchas cosas. Comedia, con sustos, terror, porque tenía sus buenos sustos. Creo que la primera película que mezcla esos dos géneros, ¿no? No sé si fue la primera, pero en ese auge, o sea, que haya explotado de esa manera, seguramente sí. Se volvió icónica de muchas maneras. El tema musical también les pegó, que hasta la fecha se canta y se baila en todos lados, se reconoce. O sea, la volvieron icónica por todos lados. El concepto de los cazafantasmas yo vi una película cubana, no me acuerdo qué año es, que se llama Juan de los Muertos. Juan de los Muertos, sí. Sí. Y se trata justamente de que en la isla, en Cuba, hay zombies, en La Habana, se llena de zombies, entonces Juan pone un negocio de le mata a su zombie. O sea, hábleme, si tiene un problema con un zombie, hábleme yo y se lo mato. Sí. Hasta, o sea, llega a lugares donde pues ya todo el mundo entiende el concepto, pues se volvió icónica, o sea, se volvió parte de la historia del cine, muy conocido. Sí, claro. Totalmente. Y de parte de la cultura pop, ¿no? O sea, de esas que no esperas que sea franquicia, digo, tenemos esto, o sea, esto es diseño de Dan Aykroyd, ¿no? Y se volvió icónico, ¿no? Y es muy sencillo, es muy sencillo. Sí, o sea, que es tan icónico como el logo de Superman, como Mickey Mouse. Ándale. ¿No? O sea, que dices, lo ves y dices, ah, los cazafantasmas, ¿no? Que dices, qué loco, ¿no? O sea, pero, oye, hablando un poquito de los personajes, me acordé bastante que este señor, me acordé de una anécdota, ¿se acuerdan del villano de la película, no? O sea, el señor Peck. No, que es la primera película, ¿no? Dice que pobre sujeto, lo encasillaron tanto en películas así, como también salió en Duro de Matar, ¿no? Y también salió así como que un tipo nefasto, ¿no? O sea, y el tipo es bien agradable, ¿no? Pero decía que el vato dice, no podía entrar a un bar porque, o sea, lo empezaban a acosar, ¿no? O sea, la gente empezaba a decir, eso es un cabrón, ¿no? O sea, no se la pasa, jode, jode, o sea, y que casi lo querían madrear. Y dice, no, soy un actor, o sea. No soy yo. Al impacto que llegó esta película, ¿no? O sea, donde dices tú, qué loco, ¿no? O sea, un chorro de gente lo ubica, ¿no? Dices tú, yo soy un pelada X, ¿no? O sea, pero pues piensan que soy ese güey, ¿no? O sea, pero pues en fin, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llegó? Y pues bueno, la verdad es que la película sí es un producto de su época. La vi antes de ver la película de Legacy, no, se llama Afterlife, perdón, y El legado en español, perdón. La vi antes y pues bueno, yo porque soy fan y me encanta y la puedo ver N cantidad de veces, pero es obvio que pasa y puedes notar que es una película de que cuántos años tiene ya, como si es del 83, 37 años. Ajá, entonces. 8-4. Ándale. Entonces, así como que dices, pues ya se notan los añitos. Y estaba viendo que, a pesar de que ahorita se puede ver chafa si tú quieres, porque, pues bueno, fue grabada en otro formato y la quieres ver en 4K, en tu tele de 4K y todo sí, eso. Sí, pues, el grano resalta bastante. Exactamente, ¿no? Vas a lograr notar ciertas cosas que antes no se veían. Sobre todo cuando están. Pues los famosos efectos prácticos sí se notan, ¿no? Los muñecotes y así. Digo, a mí me encanta, a mí me encanta eso, pero es difícil. Yo no puedo creer que a alguien le moleste eso, o sea, no es algo que puedas controlar, no es algo que en cualquier ejercicio de ver tele, de ver películas, de ver teatro, necesitas prestar tu imaginación. Sí, claro. Claro, todo lo demás te tiene que guiar hacia, vamos a contarte esta historia, este actor te va a interpretar a tal personaje, pero tienes que poner de tu parte. Acabo de ver también que Netflix pusieron la de Fright Night y ¿La primera o la original? La original. ¡Ah, qué padre! Está en Fright Night. Noche la de espanto. Enormemente, claro que tiene los efectos. Estoy segura que para la época los efectos les eran impresionantes. Claro. Y les causaban, ¡órale! ¡Qué miedo, qué padre! Hicieron un remake, a mí no me molesta el remake, a mí me gustó el remake, me gustó mucho con Colin Farrell y Anton Yelchin, que era un actor que me encantaba, ese chavito, se me hacía un súper actor, me dio mucha tristeza cuando el accidente que tuvo y que impactante, ¿no? Bien, sí, pero bueno, está Fright Night y también tiene efectos pues de este estilo, donde se vuelve alguien esqueleto y le chorrea un sí. Litro verde, pero es parte de, si de verdad traes una idea de que esperas que se vea todo realismo, todo, el cine no es para ti, o sea, mejor quédate viendo. Es que a ese punto iba, o sea, te digo, para mí, a mí me encanta, o sea, a mí no me molesta, pero siento que las nuevas generaciones no aguantan eso. Sí, entonces no, siento que los Ghostbusters también no es algo, o sea, para mí me encanta y podría recomendárselo a todo el mundo, pero siento que las nuevas generaciones no lo disfrutan tanto porque a lo mejor o no es porque no es de su época y lo entiendo, o sea, hasta cierto punto lo entiendo, pero es un parte de los argumentos que he estado leyendo últimamente de que es muy vieja y es que se nota, güey, pues, tiene mucho tiempo. Es un producto de su época, o sea, tienes que ponerte en el mood de ver la película. Y como cualquier otro, si fuera cualquier otra película viejita, porque realmente no está tan viejita. ¿Me explico? Pero es que creo que nos pasa lo mismo a nosotros en nuestra época. O sea, es el brinco generacional, Ulises. ¿Quién es Ulises? Ah, no sé. Es este... Pero el sí, un fantasma. Atrápalo, atrápalo. Oye, no, es que el caso es de que es el brinco generacional. A nosotros nos pasa lo mismo con las películas en blanco y negro, no me vas a dejar mentir. Y decíamos, una película gringa en blanco y negro es... ¡Ah, qué pedo! O sea, no. Yo sí las veo, no. Me gusta. Sí, pero me estoy refiriendo cuando nosotros éramos niños. Ahorita ya las apreciar y todo ese rollo. Yo vi primero la película de La Noche de los Muertos Vivientes en color y me convenció bastante. Digo, cuando supe, es un remake, vamos a ver la original, pero ya tenía como 20 y tantos años, ¿no? Y la aprecié por lo que es, pero de niños decías, puta, apenas me aventé las de Viruta y Capulina, las de Don Susanito y párale de contar, ¿no? O sea, pero, o sea, ver una película gringa, o sea, en blanco y negro, decías, no, ¿verdad? O sea, yo a lo mejor me pongo en esa situación, pero, o sea, es falta de madurez, es falta de como... Ajá, por es lo que te digo, de lo que comenté al principio, de que tienes una historia muy redonda, tienes este elemento fantasioso, el equipo, que te sientes identificado con ellos, de que tienen aventuras, o sea... Es una historia que se me hace muy difícil que no sentir empatía por ella y como que comprarle la idea y subirte al barco y disfrutar la aventura si te pones a analizar esas cosas, pero esas son cosas que he visto, o sea, por también como okay, si es una película viejita, pero creo que hay peores, ¿no? Y como dice Darío, o sea, hay muchas que están así, entonces no veas cine en general, no solamente los fantasmas. Un saludo al doctor Cos que llegó al chat. Saludo. Excelente. Y saludo. Saludo al futuro Hello también, que dice que ¿quién es ese pegajoso en playera de cazafantasmas? Pues yo. No estoy verde, pero bueno. Entonces, pues, no, ni siquiera querría darle una calificación a la película, sino simplemente es una muy buena película, la disfruto, procuro verla varias veces al año, ya quiero que mis niños crezcan para poder compartir esto con ellos. Aunque seguramente voy a empezar por la 2 y pues no sé si quieren decir algo más de la 1 antes de brincar a la 2. ¿Tú, Dari? No, ya de la 1 me parece que ya, yo ya dije al menos lo que tenía que decir. Muy bien. Pues entonces pasamos a la segunda parte. A ver, Coloso, ¿en qué año salió la segunda parte? Mientras busco una bonita imagen. 89, eso quiere decir que fueron 5 años después de esta película. Uh-huh. Sí, al ver que tuvo un rotundo éxito, ¿verdad? O sea, no me quiero imaginar la posición en la que pudieron haber estado Dan Aykroyd y dejar a Remis en ese momento, ¿no? Porque, pues, al ver que fue un hitazo, digo, no son las únicas películas que ellos han hecho, pero, o sea, ya sabes cómo son las casas productoras, ¿no? Hay una anécdota que tengo que sacar atrás de mi sistema. Ya lo había comentado antes en el podcast del Qué Chingados hace algunos años, pero lo tengo que volver a sacar. Más que nada porque ha sido un tanto controversial y como que secreto a voz, ¿no? Dicen por ahí que el nombre de los cazafantasmas no estaba, ya estaba registrado. Eso es una caricatura. Era un programa de 1975 donde involucraba dos cazafantasmas y es Tracy y el gorila, ¿no? Como que todos conocemos. Esta era de Hanna-Barbera, ¿no? Era de Filmation. De Filmation. Filmation, la casa de He-Man. Ajá. El caso es de que antes de sacar la película de los cazafantasmas, le habían puesto otros nombres. O sea, en la mente de Dan Aykroyd siempre existió el nombre de los cazafantasmas. El caso es de que cuando se entera de que, oye, quiero sacar la película, entonces, oye, no se puede llamar cazafantasmas, ya está registrado ese nombre, lamentablemente. Dice, oye, pero ¿cómo, no? O sea, ¿qué, ¿de dónde sacas ese nombre, no? Ya, pues este programa, híjole, ¿no? Y bueno, vamos a ponerle Ghost Trappers o Ghost no sé qué, ¿verdad? Otra cosa. Ghost Catchers. Inclusive hay un reel en YouTube donde hacen un sketch, ¿no? Donde ha percibido no sé qué entidades y no sé qué. Llámalos Ghost Trappers o los Ghost Catchers. Y empiezan a probar los nombres y a Dan Aykroyd no le convence, ¿no? Se llama Ghost Busters, ¿no? Él solicita que los de Columbia hablen directamente con los de Filmation. El trato era... Oh, sí. El trato era que le dijeron, oye, Filmation, préstanos el nombre. Y créeme que cuando salga la película y si hay ganancias, pues te pasamos un moche y si hay caricatura, pues tú la vas a hacer. Dijeron, no, sobre, no, entonces sí te presto el nombre, no, va, va la vaina. Esta información la saqué de un canal que se llama Toy Galaxy. Ok. Borró ese video y subió otro nuevo. Y, o sea, luego, ¿por qué subió otro nuevo? O sea, él hace un guiño porque le tocó conocer a uno de los productores de la Columbia. Y él dice en ese video, yo conocí a estos, y, o sea, y como que dando a entender, como que dijeron, quita eso, quita eso. Pero nosotros en los Mecabros no lo vamos a quitar, ¿no? La historia continúa que Filmation les cede los derechos. Y luego, ¿qué pasa, no? Sucede que cuando la película es un hitazo, ¿no? O sea, y pues Filmation se acerca con los de Columbia y dice, oye, qué padre, ¿no? O sea, es que le está viendo bien, ¿no? O sea, ¿cuándo mochilas, no? Y ¿cuándo iniciamos la caricatura? Y dicen, ah, qué bueno que dices eso. No estamos reportando buenos números, ¿no? La película salió bien cara, ¿no? Y no estamos saliendo casi tablas, ¿no? Así le empezaron a pintar. Y es y no, pues la Dick Entertainment ya está haciendo la caricatura, así, sorry. O sea, como que dices, ah, qué canijos, ¿no? Esto fue mucho tiempo atrás, ¿no? So, ¿qué hace Filmation en venganza, ¿no? O sea, saca, dice, no, ¿sabes qué? Yo sí voy a sacar mi caricatura y logra sacar una caricatura que a mi parecer siento que fueron como que las últimas patadas de ahogado de Filmation, ¿no? Antes de quebrar, ¿no? Porque fue esta y Bravestar la que sacaron simultáneamente. Ajá. Porque tú lo notas que una animación más pulida, ¿no? Más pulida que inclusive que He-Man. Inclusive. Oh, claro. O sea, manejan ciertas cosas iguales, ¿no? Las típicas escenas repetitivas y todo. Pero es más pulida que He-Man. Y el caso es de que la logran sacar una semana antes. O sea, se apresuran bastante para sacarla una semana antes que la serie de Dick, ¿no? La que nosotros conocemos. Por eso Dick se vio en la necesidad de poner The Real Ghostbusters. Los verdaderos. Para evitar confusiones, porque cuando saca la caricatura, pues tuvo un chorro de audiencia, ¿no? O sea, bastante, pero creó una enorme confusión. Dices, ¿cuándo salió un gorila? ¿Cuáles son cuáles? ¿Y por qué? Ajá, y o sea, y quién es Premier Malvado, ¿no? O sea, y quiénes son estos monos, ¿no? O sea, porque si te fijas, como que los de Filmation tienen unos fantasmas muy diferentes a los de los cazafantasmas. Sí, tiene su propio estilo, sí, sí. Sí, son unos fantasmas más steampunk, podemos llamarlo, ¿no? O sea... involucra más otras entidades, ¿no? Como Hombre Lobo u otros sí. Espectros, ¿no? Y el caso es que logran eso y llega esto a oídos de Dan Aykroyd y dice, le causa como que, o sea, dice, oye, yo no quería hacer esto, yo solo quería el nombre, pero no sabía que iba a causar tanto problema, tanta negatividad, ¿no? So, él inserta el gag al principio de la segunda película, cuando dicen, ya ves que al principio entran ellos, ¿verdad? Hace como lo hacen ver primero la primera escena, ¿no? Que dicen, no, pues, ¿cuántos son? No, pues, que son cinco, ¿verdad? ¿Y de qué tamaño? No, pues, así, piensas, ah, son fantasmas, ¿no? Y nada, eran niños, ¿no? Y ahora se tenían que dar shows infantiles porque ya se habían quedado sin trabajo, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, los niños, ¿qué querían? Pues querían ver a He-Man, ¿no? Que es la casa de Filmation, ¿no? Sí. Por eso insertan ese chiste, ¿no? O sea, y ya los hacen ver así como fracasados y todo ese rollo. Y ellos así como que patéticamente quieren así. Inclusive hasta como el metaverso, ¿no? Porque inclusive ellos están conscientes de que existe un tema, ¿no? Y el tema de los cazamatasmas, ¿no? Así, ¿y quién vamos a llamar? Y es, los niños empiezan, He-Man, He-Man. Él insertó ese chiste porque se sintió realmente muy... cómplice y a la vez mal, ¿verdad? Porque él no quería provocar eso, él simplemente quería el nombre, ¿verdad? Y no sabía todas las repercusiones que iba a tener, ¿no? Pero sí, o sea, y guiño para todos nosotros porque inclusive hasta el nuevo director de la nueva película sale ahí haciendo un cameo, ¿no? De niño, ¿no? Como nosotros, ¿no? O sea, qué loco, ¿no? O sea, todo cierra. Oye, sí sabía más o menos cómo estuvo lo del nombre, pero no hacía como lo comentaste, Coloso, así que datos duros con el Dr. Coloso. Oye, y bueno, platícanos más de la película. O sea, esta película que sale varios años después, que no sé por qué la gente y la taquilla y los productores dijeron que, pues le dicen fracaso cuando pues no es un fracaso, o sea, le fue bien, pero le tocó competir con buenas películas, o sea, es que corrígeme si no, pero salió Batman ese año también. Ah, sí, es cierto. Uy, Batman fue la más taquillera de ese año. Exacto. Fue Batman y fue Indiana Jones. Ándale, Indiana Jones. Entonces, entonces no le fue mal, pero creo que los productores querían muchísimo más, porque la película anterior hizo como 5 o 6 veces lo que se gastaron. No, no tanto, fíjate. O sea, la primera película hay registrados 300 millones de dólares. Del 84, ojo, del 84, que son un chorro. Son del 84, estoy de acuerdo, ¿no? Pero la segunda hizo 250 y automáticamente para ellos fue un fracaso. Pero querían 500 o querían 600. Sí, se querían el doble, yo creo. O sea, pero no le fue mal, la verdad. O sea. Y curiosamente en algunas cosas me gusta más que la 1. Pero ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, no sé si quieres platicar de qué va Coloso la segunda parte. No, va Dari. No, tú te lo sabes de memoria. No. No, por favor, Dari, no me hagas esto. Ya tuve que dar lo que tuve que No, dar. No, dale, Coloso, a ver. No, dale. Bueno, ok, está bien. Van pasando unos años después de la primera aparición de Gozer, el Gozeriano, ¿no? Ajá. Más nuestros héroes, los queridos cazafantasmas, logran salvar la ciudad. Pero ¿qué sucede? Hacen también su trabajo que se quedan sin trabajo, ¿no? Ya, o sea, no hay más fantasmas que cazar. Ya las llamadas están siendo cada vez menos constantes, ¿no? O sea, y pues hay muchas deudas que pagar, ¿no? Esa renta de la estación de bomberos no es igual, ya el grupo se empieza a desbalagar, Egon empieza con proyectos aparte, ¿no? Rey empieza con su librería de lo paranormal, ¿verdad? Mm. Y Winston, pues ahí está Winston, y pues Peter ya está haciendo un show. O sea, hubiera sido el youtuber perfecto, Peter Beckman, ¿no? Sí. Pero el caso es ese, ¿no? O sea, pero una vez más, hay una entidad poderosa que empieza a acosar la ciudad, ¿no? Y que se basa en un extraño, que ya no es el ectoplasma, ahora es el limo, ¿no? Uh-huh. El limo que empieza a tomar posesión de los objetos. El limo rosa, sí. ¿No? O sea, que caso curioso, ¿no? O sea, un año antes habían sacado la mancha voraz y pues dicen, oye, sobró un chorro de ese material, ¿no lo quieres? Sí, venga, líquido, ¿no? O sea, y parte de ese limo es mancha voraz, ¿no? O sea, ¿es en serio o estás jugando? ¿Sí? No, es en serio. Órale. Es en serio. Okay. Sí, porque la mancha ahora salió como en el 88, tengo entendido. Ok, le sobró suficiente material. Y pues así son los estudios, ¿no? O sea, claro. Tratan de exprimir lo más que se pueda, ¿no? O sea, dicen, sobró un chorro de material, dices, ¿lo quieres? Sí, güey, venga. O sea, y pues bueno, es parte del limo rosa, ¿no? Y pues, ¿qué sucede? Que el limo rosa, pues, es la manifestación de todos nuestros efectos y ya sabe, o sea, nuestros sentimientos, ¿no? O sea, pero como entre más sentimientos negativos tengas, pues más potencia le vas a dar, ¿no? O sea, dependiendo como la carga que le des. Y como está corriendo por todo Nueva York, pues dicen que Nueva York es... ¿Te acuerdas? Es otra vez chiste de los Simpsons, ¿no? Que cuando Homero y Nueva York no se llevan y todo eso. Sí. Pues supuestamente está cargado negativamente, ¿no? Hay una escena muy chistosa cuando experimentan con el limo y le empiezan a gritar groserías. Sí. Al limo y todo. O cuando le ponen relaciones con el limo, ¿no? Ajá, o cuando sí, o cuando le ponen música, ¿no? Sí, ándale, sí. Es una película que tiene sus, bueno, digo, en ciertas cosas me gusta más que la 1, pero hay partes que me ponían triste de niño, por ejemplo, eso de que ¿cómo que ya nadie quiere los cazafantasmas? ¿Por qué? Son mis héroes. ¿Por qué no son los héroes de todo el mundo? ¿No? O cuando los creen locos y los meten a la cárcel y que tienen que andar en calzones porque pues estaban todos llenos de limo, precisamente se lo tenían que quitar. Bueno, la ropa interior, ¿no? Que como pues hace mucho frío es estos calzones térmicos, ¿no? Que es la todo guardapeda, trajecito. La guardapeda. Ándale, el guardapedos. y los meten en la cárcel. Yo, ¿por qué los meten? O sea, mi niño decía, ¿por qué están en la cárcel si la cárcel es para los malos? Y ellos son buenos. O sea, no entendía. Y pues obviamente los que me conocen saben que me encantan los robots gigantes y el cameo este que hacen con la Estatua de la Libertad y todo genial, eso. Genial, ¿no? Me parece una muy buena película, que no entiendo por qué la crítica no le gustó tanto. Y bueno, por ahí decían que porque cambiaban algunas cosas, que pues no sé, o sea, para mi gusto, seguía siendo una muy buena película, o sea. Se sintió, es que creo que para la época sintieron que fue más pan con lo mismo, ¿no? Cuando en esa época, pues, o sea, ¿cómo quieres que no sea pan de lo mismo si, o sea, me lo estás pidiendo así de para mañana, ¿no? O sea, no puede caer el rayo mismo, el mismo lugar dos veces, ¿no? O sea, se toma tiempo para esto, ¿no? Inclusive, o sea, Dan Aykroyd y Harold Ramis tuvieron esa conversación en algún momento y lo llegaron a exteriorizar, pero ese fue el caso, ¿no? O sea, dijeron, o sea, la casa productora dijo, ya, para allá, ¿no? O sea, y pues tuvimos un poco de material, ¿no? Y con eso fue con el que trabajamos. Pero si te fijas, o sea, va par con la par con la película, ¿no? O sea, tienes estas secuencias, o sea, todo repite, ¿no? Inclusive la secuencia lo tengo y lo tengo, y así. Pasa en la primera tanto como en la segunda, ¿no? O sea, de que va el fracaso, va el éxito, ¿no? Y hasta la secuencia final con todos los fantasmas, ¿no? Pero sí, lo lleva a un segundo nivel, ¿no? A todos nosotros nos pega un poquito más porque se ve una película más pulida, más como para nuestro público. Va a la par con la serie animada, ¿no? Que también pues, le tenemos su cariño y afecto. Y pues introduce eso, ¿no? Pero si te fijas, las dos películas tienen momentos épicos. Y la resolución es muy pobre, si te fijas. O sea ¿cómo destrozan a Gozer el Gozeriano? No, pues nomás cruzan los rayos, ¿no? O sea, y ya invierten la puerta, ¿no? Y ahora con esta, ¿no? También igual, ¿no? Nomás dispara la pintura, ¿no? Y ya se va y explota, ¿no? Y todos son felices, ¿no? O sea, el final es anticlimático, pero la salva el hecho que tenga momentos jodidamente épicos. Eso es lo que la salva, ¿no? O sea, y el hecho de... Yo vi eso y luego a mí me impactó bastante la escena cuando llega el Titanic. Y dicen, oh, ¿qué pedo? Sí. Y luego todavía Chech Marín dice, pues bueno, más tarde que nunca, ¿no? O sea, y a mí me intrigó bastante eso. Yo me quedé, ¿cómo? ¿Toda esa gente se murió? ¿Qué? O sea, hasta se me hizo chinita la piel cuando vi eso. Dije, ¿qué es eso? Y todos yéndose a fantasma. Y me motivó. Había una película del Titanic hace mucho tiempo, no es la de James Cameron, no es una de Blanco y Negro. No, la de DiCaprio ahí. No, la de DiCaprio, no, o sea, una de Blanco y Negro, que me motivó a ver esa película, o sea, volviendo a lo que dices, Darío, de que yo sí veo películas en Blanco y Negro también, ¿no? O sea, y dije, ah, eso realmente pasó, qué pedo, ¿no? O sea, bien triste, ¿no? O sea... Pero, pues bueno, ya nos empezamos bastante, pobre Darío, no se nos queda bien. Ah, nomás antes de que... Lo que pasa es que yo tengo más recuerdos de la primera que de la segunda, porque la segunda la veía mucho de chiquita y la primera ya la volví a ver varias veces ya de más grande. Lo que recuerdo era que me daba mucho miedo el señor de la pintura, que me daba también miedo el triángulo que había entre la señora o Sigourney Weaver, el bebé, y que siempre estaba expuesto al de la pintura, o sea, siempre estaba ahí el bebé básicamente de carnada para el señor de la pintura, y así como el demonio, así como decías tú de que usaban los sentimientos y las emociones, o sea, sí me acuerdo todo eso, pero sí tengo, los recuerdos más frescos son de la primera película, pero sí, sí, sí recuerdo todo eso. Según yo, sí mantenían las dos el nivel ese picaresco que les mencionaba, pero tienen razón en decir que la segunda le bajaron un poco precisamente por el detalle de las caricaturas, que esas también me acuerdo que me reía mucho. Tengo un recuerdo en particular de una donde había unos demonios chiquititos de la caricatura, un capítulo, y se le pone aquí en el... porque a mí me dan mucha risa los chistes de atrás, o sea, de repente los chistes que ves de fondo, no sé, me dan mucho más risa que los chistes de frente, entonces, están bien preocupados, ¿cómo le vamos a hacer para librarnos de todos estos demonios pequeños? Y está un pequeñito, el demonio pequeñito, imitando todos los gestos, todos los gestos que está haciendo, no me acuerdo cuál de todos los cazafantasmas era, pero bueno. O sea, sí, sí entiendo que como ya tenían la lupa de los niños por la serie animada, le hayan tenido que bajar. Y a lo mejor eso tuvo que ver con modificar, seguramente tuvieron que modificar cosas del guión para rebajarla, hacerla más familiar, y también pues por ahí a lo mejor los atacaron los críticos, que bueno, ya sabemos qué onda. Sí, ya sabemos. Pues fue una mezcla, ¿no? Entre la crítica... Que dijimos, no es que le haya ido tan mal, simplemente no eran los números que los productores esperaban. Es correcto. Y por eso la comentan como, se comentaba como que si fuera un fracaso, que no tiene nada de fracaso, simplemente no son los números que un productor buscaba. Nomás un saludo ahí a Sorcerer que dice que su escena favorita es la de Winston cuando se queda paralizado mientras viene el tren fantasma. Sí. A mí me dio un chorro de miedo esa escena, o sea, es impactante, o sea, hasta la fecha ahora desde cuando dice Winston y luego salen esas cabezas, su máquina. Y Erika dice, amo esa escena, quiero uno para gritarle, no sé, que, supongo que quiere gritarle a Limo. Ay, sí, no, pero... Me gustó que bueno, le hicieron un poquito de cambios a los equipos de protones, le hicieron un poquito de cambios a Lecto 1, y me gusta que traen una nueva arma que es precisamente para aventar Limo, esos tanquesotes grandotes. Los trajes ya no son del color que traigo yo, sino son más oscuritos. O sea, sí hay como que un improvement, sí es como que sea, ok, es la versión 2, o sea, sí hubo una mejora en cuanto a todo, ¿no? O sea, hablando del equipo que manejan, hablando de los efectos que manejan, que sigue siendo de efectos prácticos y sigue siendo, ¿cómo se llama? Oh, efectos ópticos, pero ya están, la película es más pulida. Si ajá, exacto. Digo, todavía se ve medio raro, por ejemplo, cuando le cae todo el limo al... ¿Dónde es? Es la librería, ¿no? Es la escena final, ¿dónde es? ¿Dónde tienen el que está todo lleno de limo y llegan con la... ¿Es el museo? Sí, es el museo. Pues se ve todo que está lleno de limo y luego cómo se desaparece, ¿no? O sea, sí se ve, pues, de la época, ¿no? Sí, pero aún así iba mejorando en esos sentidos, eso es a lo que voy. O las escenas estas cuando están debajo de la tierra y se ve todos ríos de limo que de repente parece como que lava y, güey, yo sí te la compro, sí parece, sí es así. ¿Me explico? O sea, para mí sí hubo como que un improvement, una mejora y sí, para mí es una muy buena secuela. O sea, es que también se dice que secuelas son malas, bueno, esta no es una secuela mala, sino simplemente yo siento que es víctima de su popularidad, ¿no? De que no pudo... escapar del éxito previo, ¿no? Y, o sea, como que esperan algo más y, pues, o sea, como que a ojos de alguien no llegó y, pues, no conectó, ¿no? O sea, ahí está el machetito, ¿no? O sea, pero a lo mejor será que le tenemos demasiado cariño a la película. Le tenemos demasiado cariño a la franquicia y a lo mejor no podemos verla con ojos críticos. Nosotros les expresamos simplemente lo que sentimos al respecto, ¿no? O sea, y es lo que estamos exteriorizando, ¿no? O sea, muy bien. Estoy pensando si a lo mejor de la primera, el factor sorpresa de ver al final el señor Malvavisco grandote, que ese sí era algo que no te veías venir, a comparación de en esta segunda, el lo que mencionan, la mancha voraz o la masa esta. El limo, ¿verdad? El limo, pues sí es bien diferente el contraste. A lo mejor eso también tuvo que ver en que pues querían ver algo más que lo sorprendiera, pero que también fuera no esperado, fuera de lo común, como un malvavisco gigante, adorable, pero que pueda acabar con todos. Pero fíjate, pero es que incluso, por ejemplo, la Estatua de Libertad grandota a mí me encanta y que la controla con un control de Nintendo, para mí ya está todo un nerdgasm. Y aparte que le dan un poco de protagonismo al personaje de Rick Moranis. Güey, le cumple su sueño ser cazafantasmas. Que, güey, yo también quiero ser cazafantasmas. No habíamos mencionado a ese actor que también era un actor, bueno, lo sigue siendo, ¿verdad? Pero se retiró, que creo que ya lo van a regresar en una secuela que van a hacer de Querida Encogía a los Niños. Sí, cierto. ¿Es en serio? O sea, ¿es en serio lo que dices? Sí, sí, porque ahora es Josh Gad, el actor que salió de Gastón. Sí, lo ubico. Va a ser su hijo, van a revivir esta franquicia y se van a traer al papá, o no sé ahora qué van a encoger o qué van a agrandar. Pero sí, digo qué padre porque lo van a traer nuevamente a la pantalla grande. Pero Rick Moranis, tantísimas películas en la que lo vimos, muchos crecimos viéndolo y un hombre de verdad que lo ves y te provoca ya recuerdos y cosas muy bonitas. Sí, o sea, que realmente le tengo también bastante cariño a ese señor, ¿no? Porque originalmente el papel iba para John Candy, tengo entendido, pero... Otro gran actor. Otro grande, ¿no? Pero la idea que él tenía del personaje Louis Tully era como que, sí, voy a hacerlo con acento alemán, ¿no? Y con un perrito y todos como dijeron, No, déjate de mamadas, güey. O sea, no, eso no. No, ya, sabes que olvídalo, ¿no? Y mejor castigaron a Rick Moranis, ¿no? Que creo que la hizo con ganas, ¿no? O sea, veía la versión en inglés y me da bastante risa cuando él se queda encerrado. Y, o sea, él siempre está gritando acá, please let me in. ¿Quién sabe cómo gritaba así? Que se quedaba en el pasillo, ¿no? Eso está. No, me mataba risa. O sea, tiene un sentido del humor tan inteligente, ¿no? O sea, tan. El timing que se maneja, ¿no? O sea, por algo. Él fue Dark Helmet, ¿no? O sea, en la de Spaceballs. Sí, y en la película esta de la planta carnívora, ¿cómo se llamaba esa película? Shape of Horror. Esa, sí, la casita, o sea, del error. O sea, él sabe manejar. O sea, y no tiene que esforzarse mucho. Es una persona chiquitita, o sea, de no sé, unos 70, ¿no? O sea. Pero tiene una enorme personalidad, ¿no? O sea, que desborda, o sea, y me encanta. Lo último triste que supe de él, o sea, y se me hizo bien injusto y me dio bastante coraje, ¿no? Que un sujeto de Nueva York lo golpeó. ¿Por qué? De la nada. No, platícale eso, Dari, platícale. Según lo que yo entendí, el Rick Moranis estaba caminando afuera de un restaurante, un bar, y salió un loco de esos enojados con la vida, que no supo en dónde poner ese enojo, vio pasar a alguien y ¡pum! Le metió un puñetazo en la cara, uh-huh. Y se fue. Y resulta que a quien le tocó el puñetazo, quien se iba cruzando justamente en su camino en ese momento, era el actor Rick Moranis. No. Pusieron, según lo que sé, pusieron la denuncia y sí dieron con el tipo este. Ah, qué bueno. Sí dieron con él. Lo detuvieron y pues él puso una denuncia porque, pues la verdad, le pudo haber tocado a cualquiera y el golpe creo que sí estuvo muy fuerte, o sea, sí lo lastimó feo. Un mal golpe puede matar a alguien, le puede causar un derrame, o sea. Ponle que el golpe no, pero que te tumbe y ahí sí te sube un segundo en la cabeza o algo, no sé. Y dices tú, ¿por qué? O sea, ni siquiera está enojado contigo, o sea, él solamente iba pasando, no le estaba haciendo nada a nadie. No le estaba pegando a tu hijo, no le estaba pegando a tu mamá, o sea, a tu esposa, o sea, ¿por qué te has quitado? No, gente bien loca, ¿no? O sea, y pobre sujeto, ¿no? O sea, oí eso y me dio coraje, ¿no? Dices, ¿por qué? O sea, pero, bueno, o sea, cosas malas pasan, ¿no? Siempre. Bueno, sigamos avanzando, no sin antes saludar a Jorge Adrián Cruz, que llegó al chat. Saludos, Jorge. Saludos. Un saludo al Marva, que nos mandó un saludo. Ándale, saludos al Garage del Tío Freak. Hoy también vamos a mandar saludos para ellos. Y bueno, vamos a hablar de la película que le hicieron remake, de nuestra franquicia, de que tanto vamos, le hicieron un remake en el 2016. Oye, espérame, pero, o sea, cabe señalar que para mí la tercera película, donde todavía conjugaba los cuatro, era el videojuego del Xbox que salió. ¿Tú lo has jugado? Yo lo tengo y no lo he jugado. Ah, muy mal, Kike. Sé que está muy bueno. Sé que está muy bueno. Y deja tú, Dan Aykroyd fue como consultor para la historia del juego. Todos dieron la voz. O sea, salió Murray, Hal Ramis. Pero me refiero a que para la historia o de lo que trata el videojuego, Dan Aykroyd fue como consultor de dar ideas de qué sí, qué no, qué funcionaría. Y le han hecho remakes, porque sí salió para el Xbox original y luego le hicieron remake. De hecho, está en PC, en todas las plataformas. Sí. Está disponible y se ve muy bien. De hecho, son ellos prácticamente digitalizados. Son ellos. Sí, pueden. Yo ahí lo tengo, no lo he jugado, pero sí pueden. Muy mal. Desde que me lo pasaste, lo jugué y dije, ves, es una carta de amor a nosotros los fans, ¿no? O sea, y me encantó. Y lo tengo instalado, ¿eh? Y no lo he jugado, pero lo haré. Qué mal. Pero bueno, sigamos con las películas, que en el 2016 a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de hacer un reboot y pues no sé, ahí viene, vamos a hablar de ella, no es mi película favorita, no me gusta, y ahorita vamos a decir por qué, donde todo el cast son mujeres, y no es porque sean mujeres, de hecho... Exactamente. El problema no es eso, o sea, el problema que yo veo con esta película, mientras pongo una bonita imagen, el problema que yo veo con esta película es que ignora... las otras películas. Entonces, a ver, Dari, ¿qué tienes que decir al respecto? ¿Cómo puedes hablar de los Ghostbusters ignorando todo lo que ya sucedió? O sea, está bien que sea como a lo mejor un reboot, pero... Ay, no sé. Y soy bien fan de Melissa McCarthy, soy súper fan de ella, porque ella no solamente hace comedia, tiene varias películas de drama, y actúa muy bien esta mujer, o sea, me cae muy bien, me encanta, y no sé. A ver, Lo que pasa, las cuatro actrices están excelentes. O sea, la película hubiera estado igual de mala con cuatro hombres. Para mí, el concepto de los cazafantasmas... Bien dicho, bien dicho. Sí, sí debería ser con hombres. Pero es imposible que la hagan con mujeres. No, no es imposible. Pero necesitas saberlo hacer. O sea, mi queja, mi disgusto no era con que estas cuatro mujeres no supieron hacerlo. Y realmente el guión no les ayudó para nada. Sé que gracias al éxito de Bridesmaids, de Damas en Guerra, que es una película que no me toquen porque yo amo y adoro. Y me identifico más con esa película que con cualquier otra, yo creo, porque yo me veo reflejada en muchas cosas ahí. Porque digo, qué padre que nuevamente se permita ver tanta comedia física para las mujeres, que las mujeres mismas hagan bromas de las relaciones y de que ellas mismas, cuando les va bien y cuando no les va mal. Y bueno, es una película que de verdad no me la toquen. Entonces, gracias al éxito de esta película, tanto el productor como pues la actriz que era Kristen Wiig y Melissa McCartney, entran a este, pues les ganan los derechos o consiguen que les den los derechos de hacer una nueva película. Antes de eso, yo había escuchado ya desde hace mucho que se quería revivir la franquicia de los Cazafantasmas desde mucho antes, cuando hubo un auge muy fuerte de películas. Yo soy muy fan también de Will Ferrell. Cuando Will Ferrell hizo Old School, ¿se acuerdan? Que se armó su grupito de... ¿Frank el Tanque? De Rat Pack. ¿Frat Pack o Rat Pack? Creo que era Rat... No, el Frat Pack. Bueno, así... No, el Frat Pack es el de Frank Sinatra. Ah, entonces es el Rat Pack. El Rat Pack es el de Molly Ringwald. Ah, entonces estos como... Estos eran Frat Pack porque eran de fraternidad. Eran Frat Pack, sí, cierto, tienes razón. Sí, porque en la de... Vince Vaughn, ¿no? Y todos estos, ¿no? Vince Vaughn, Owen Wilson, Will Ferrell. Will Ferrell. Jack Black también después. Primero había escuchado que a lo mejor se hacía con ellos. Dije, pues va, a mí me late la idea, aunque a lo mejor el tipo de humor de ellos es muy diferente a lo que es los Cazafantasmas, pero a mí me agrada la idea. Después pasó el tiempo y lo empecé a escuchar nuevamente, que ahora iba con Jonah Hill, Seth Rogen, con ese grupito, los de This Is The End. Uh-huh. Sí. Pues también está chido, porque también es un tipo de humor muy bueno. Van apadrinados por John Apatow seguramente. Harold Ramis tenía mucha relación con este... Sale en Seth Rogen, ¿no? En Ligeramente Embarazada. ¡Oh! Ahí. Sí, cierto. Sí, ahí sale Harold Ramis como el papá de Seth Rogen, uh-huh. ¿No? Y tienen buena relación ellos dos también. Y sale la de Orange County, si mal no recuerdo, hay una película que se llama Orange County con Jack Black y Colin Hanks. Y también sale él como director y sale todo drogado. También estaba muy buena su participación. Entonces dije, pues también me late, pero ninguna de esas dos se hizo y se termina siendo, cuando el auge de Bridesmaid, de Damas de Honor, se termina siendo con estas cuatro mujeres, que son estas dos chicas que mencionamos, y no me acuerdo el nombre de las otras dos comediantes de Saturday Night Live, pero pues ellas sí estaban en ese momento como parte del elenco actual de Saturday Night Live. Una de ellas todavía está, que ya es como que la última que les queda de los que van quedando del pasado. Para mí era un intento de acomodar Bridesmaids en esta historia y no funcionó nada, porque tienes dos franquicias diferentes que las estás tratando de acomodar y pues no iban, eran los chistes, se perdían mucho en los sustos, más bien, las apariciones de los fantasmas, se perdían mucho en el chiste, como caían en el chiste típico, carecían de el humor picaresco que yo he mencionado, se lo hacían como muy básico. Esa fue la percepción que yo tuve. Con lo buenas que son las cuatro actrices, los personajes de ellas muy estaban preciados, como muy caricaturas, muy cuadraditos, y no las dejaban salir, no las dejaban avanzar en más. Kristen Wiig estaba papel muy, muy, las cuatro, o sea, realmente las cuatro estaban, no se podían mover mucho, no podían, hacer más con sus personajes, como que las tenían muy encerradas, muy marcadas, su sí. personaje es así, ya hace esto, y voltea, y dice esto, y se acabó. Ahora, el hecho de sexualizar ahora, querían como que voltear los papeles, ¿no? Y querían ahora sexualizar a Chris Hemsworth. Ahora ser el tonto, ¿no? El tonto, ¿no? Y así como que, pero guapo, ¿no? Y o sea, el personaje de Kristen Wiig, o sea, querían hacerlo como que, o sea, la típica nerd, ¿no? Pero como que necesitaba de algo sexual, ¿no? O sea, y así como que sí, ¿no? Esta Melissa McCarthy, ¿no? O sea, es como la Dan Aykroyd, ¿no? Digámoslo así. Uh-huh. La Rey. Y es Leslie Jones, ¿no? El personaje del pues yo me conozco toda la ciudad, ¿no? O sea, y el personaje de Kate McKinnon como la ego, ¿no? La nerd, ¿no? Pero también le quisieron meter así de lo suyo, así como que la chava esta metiéndola así. Cuando dices tu ego no es así, ¿no? Es al revés, es como una especie de Sheldon Cooper, ¿no? Como una especie de Doctor House, ¿no? O sea, más como que centrado en eso y la querían como que sexualizar. O sea, la mezcla de cosas como que no funcionó de alguna manera, ¿no? Y se vio que le echaron muchas ganas, pero como que no termina de aterrizar, ¿no? O sea, yo estaba comparando la idea. Yo supe que hubo mucho hate. Desde antes de que saliera la película, dices, espérate, o sea, ve la primera. Deja que salga, o sea, pero yo me acuerdo, vivimos esa época en la que salían los trailers y era, no, y estás arruinando mi infancia y dices, güey, no estás haciendo eso, o sea, dale la oportunidad. Luego ya la ves y dices tú, muchos de los chistes no funcionan, muchos de los chistes como que, jaja, no, o sea, pero creo que Dari lo dijo perfecto, ¿no? O sea, si hubieran sido, no es por ser el género, o sea, exacto. Si no hubieran sido cuatro hombres, y o sea, igual no me da risa, o sea. Con ese guión no, o sea, y luego todavía me acuerdo que el director Paul Feig, o sea, sí. Que es el mismo del de Bridesmaid, o sea, todavía defendiéndola, o sea, defiende lo indefendible, dices tú, o sea, como dices tú, Dari, o sea, dices, no te toco Bridesmaid, o sea, te salió con ganas. Pero no, el rayo no truena, no cae en el trueno no cae en el mismo lugar dos veces, o sea, quisiste hacerlo, hiciste tu intento, pero, o sea, dime que te gustó, pues, ¿qué te digo? No me gustó, o sea, perdóname, pero, o sea, la vi, la disfruté, hubo muchas escenas, o sea, donde ves el tráiler, Luego ves, y luego una escena que donde el fantasma le avienta todo el ectoplasma a la chica. La bibliotecaria, sí. Sí, o sea, dices tú. No. Y por eso, y dura mucho, o sea, y está. Dura bastante. Es un gag de Eugenio Derbez, o sea, es un gag de Chespirito, ¿no? O sea, exacto, sí. Es un gag de Chespirito, de no me muevo de aquí porque de aquí me va a caer, y se agota fácilmente. Claro. Entonces, bueno, pero no, sí sé que ellas defendían, obviamente van a defender la película. Su trabajo. Pero me supo mal que la defendieran de esa manera, es que nos están atacando porque son mujeres, pues digo, claro que lo no. Tenían. Leslie Jones sobre todo levantó mucho la voz en ese aspecto, pero a mí la verdad, no, ni con hombres me hubiera gustado. Esa historia que me contaron. No, hombre, creo que lo dijiste es perfecto, ¿no? O sea, porque si hubo partes en las que, por ejemplo, Melissa McCarthy está diciendo, es que siempre me das, o sea, porque digo, mi señora, ¿no? Ese es un saludo a la doctora Coloso, siempre se queja lo mismo cuando dice, es que cuando te sirven a ti, o sea, cuando vamos a la comida china, me dice, a ti siempre te ponen la salsita en el arroz. Dice, a mí no me sirven la salsita en el arroz, ¿verdad? La china te gusta, ¿verdad? O sea, le gustas a la china, siempre dice eso, ¿no? O sea, y me recordó bastante cuando ella, Melissa McCarthy, siempre dice, no, mira, o sea, es que mira, es más caldo que el wonton, ¿verdad? O sea, ¿qué es esto? Había chistes que sí conectaron, ¿no? Y dices, ajá. Y dice, ajá, ajá, ajá. Ah, ok. Y ya, o sea, la demás, no sé si hubo mucha influencia del director o en la casa productora, como que dices, oye, haz las cosas así y quiero que esto sea así, dices, que no caiga en pastelazo, ¿no? O sea, estás destruyendo la franquicia, ¿no? O sea, digo, creo que es una deshonra porque, dices, lo más que pudimos haber tenido fue cameos de los cazafantasmas, pero... Si mal hechos cuenta, también, así. Sí, no los necesitábamos, o sea, realmente la forma en que lo hicieron... No tiene caso tener a Bill Murray haciendo eso. Mejor no, gracias. O a, ajá, exactamente. Pero, y lo hicieron a manera de... buena suerte, que les vaya bien. O sí, sea, sí. Pudieron haber dicho que no. Es que tengo entendido que Dan Aykroyd es muy... Porque toda la franquicia, algo ahí hay de que sea de él. O sea, hay algo ahí en cuanto a derechos y que la cuida mucho. Y, es que es su bebé. Ajá, y que pues esta, la tercera película se ha estado especulando, cocinando desde mucho tiempo. Y bueno, no salió con lo mejor como él quería. Y bueno, o sea, esta película tuvo la bendición de Dan Aykroyd. Fíjate que yo recuerdo una película, agarré esas veces... una revista en un gigante, o sea, así de viejo soy. Y vi que decía Cine Premier, me acuerdo. Yo las coleccionaba. Pero haz de cuenta que decían las películas que se esperan para 1999, creo que era 1998. Mi papá está surtiendo, o sea, salchichonería, no me acuerdo qué en el gigante. Yo dije, te espero aquí, ¿no? ¿Dónde están los salchicha Dubi? Salchicha Dubi Food, ¿no? Y el caso es que agarré y dice, y anunciaron la de Matrix, anunciaron no sé cuál otra, ¿no? Y luego dije, Cazafantasmas 3, dije, ¡oh, qué padre! O sea, esta película estamos esperando, la película 3 es del 1999, ¿no? Pero pues, no se dio, ¿no? Salió esto en su lugar. Bueno, entonces yo digo que ya no gastemos más tiempo en esto. Digo, la verdad es que la película no es aburrida, pero sí es bastante mala. O sea, y bueno, como dice Jorge Adrián Cruz en el chat, dice, esa película no cuenta, solo fue un mal sueño. Entonces, solo quería comentarla porque es una especial y no podíamos dejarlo de lado. Ya claro. Qué bueno que Dari dijo lo que había que decirlo. O sea, yo creo que lo diga ella ayuda más que si lo hubiéramos dicho Coloso yo. Entonces, ya palomita, checa esta película. Y ahora sí, vámonos a la película que salió este año que... No, o sea... Yo esperaba una buena película y recibí muchísimo más que una buena película. ¡Ey! ¡Salud! ¿Qué estás tomando? Sí, salud. Esperaba, o sea, ¿cómo dices, Coloso? Buscas cobre y encuentras oro. Ajá. Sí, o sea, realmente yo esperaba una película, pues bien, los trailers te mostraban como que dices, bueno, una nueva generación, se ve bien, se ve mi Ecto 1 de hace tiempo... pues sí, o sea, como que sí. Entonces, no sé si Dari, ¿quieres platicarnos un poquito? A mí me da miedo platicar o dar una sinopsis de la película porque siento que cualquier cosa que diga va a ser spoiler. Entonces, a ver, vamos a aclarar algo. ¿Qué te parece si mejor decimos a todos nuestros podescuchas que a partir de aquí son spoilers? Porque, ¿Quieres comentarla con spoilers? Pues es que no se vale de otra. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Qué opinas, Dari? ¿Tú qué opinas, Dari? O quieres empezar diciendo sin spoilers y luego de repente ya aquí ya son spoilers. No, porque siento que mejor tomen la decisión ustedes porque es para yo cuidar lo que digo, porque siento que al hablar de la película, incluso la sinopsis, puedo dar algún tipo de spoiler, aunque sea que no, que sea sin querer, vaya. Ustedes decidan. A mí me gustaría comentarla sin spoilers porque, bueno, la película tiene una semana, o sea, justo una semana que está en el cine y no todo mundo fue a verla. Yo tuve la oportunidad ahora sí de volver al cine. Wow. Seguí los consejos del Dr. Coloso y fui al VIP, sala vacía, muy bien, la verdad. Entonces, no, mira, yo creo que podemos hablar de ella sin spoilers y si quieres al final hacemos como que un... ¡Ay, oiga, adelántele aquí porque va a haber spoilers! ¿No? Ok. Entonces empiecen ustedes para yo agarrarles la onda. Mira, dice Jorge Adrián Cruz, dice, yo no he visto la película, pero el que avisa no es traidor. Ah, bueno, mira, ya avisamos. ¿Pero el de qué? El que avisa no es traidor. Ah. Sí, porque, o sea, a mí sí entiendo mucho, muy bien al buen Jorge. O sea, lamentablemente tienes que alejarte un poquito del internet, porque no va a faltar el cuate que se siente superior que ti, porque ya sabe algo que tú no sabes, ¿no? Y luego ya, ¿a poco pasa esto? Y así, ya te arruinó la película, ¿no? O sea... Es más, me atrevo a decir que la primera vez que iba a ver la película de Bronco, o sea, y mi señora no me va a dejar mentir, ¿no? Me dicen, apenas le iban vamos a poner, y luego el niño dice, y todos se mueren al final, y así como que... ¿Bronco? ¿La película de Bronco? La película de Bronco, sí. O sea, entonces dices, ok, gracias, ya mejor la quité, ¿no? O sea, no se fuera, un comentario que nada que ver, antes había en el norte, bueno, no sé si todavía lo haya, cuando el norte era gratis, te metías a los comentarios. Cada nota tenía abajo comentarios. Y era una fuente de comedia infinita, pero infinita. Entonces, no sé cómo empezaron a compartir anécdotas de, en no sé qué nota del norte, del cine. Y una de esas anécdotas era, yo fui al cine a ver la de Sexto Sentido y estábamos bien picados viendo la película y a media película alguien abrió la... eran unos niños... Alguien abrió la puerta de la sala y gritó, Bruce Willis está muerto. No, o sea, gracias por arruinarme la película. Eran puercos que, pues bueno, ya sabemos, pero sí era una, había una fuente de comedia infinita en el norte. Y pues, la Globi camioneta también. Pues no, es que no sé cómo platicar. Entonces, ¿hacemos disclaimer? ¿Cómo ves, Coloso? ¿Hacemos disclaimer? Pues es que no puedes empezar la reseña sin decir un leve spoiler, ¿no? O sea, porque a los primeros 5 minutos, algo que sí puedo señalar yo es de que sí sentí como que algo que caracterizaba mucho a las películas puras y duras de los cazafantasmas era que tenía este tono tipo James Bond, ¿no? Que pasaba un escenario, algo, un evento, y de repente ya empezaba Y, o sea, me quedé esperando eso. Y no lo tuve, o sea, y tuve la antelación, pasó lo que pasó al principio, y dices, no lo tuve. Yo me quedé esperando, o sea, desde ahorita les digo, ¿verdad? Sí lo tuve, pero, o sea, ya al final de la película, o sea, me quedé así como que, oh, ok, o sea, ¿qué pasó aquí, no? Me invirtieron los papeles. Sí se sintió como una carta de amor. A ver, espérame. Entonces, ¿va a haber spoiler o no? Para ponerme en el mood. Vamos a tratar de decirla sin spoilers. Ok, vamos ahorita. A tratar de decirla sin spoilers. Bueno. Y luego vamos a decir, ¿sabes qué? Desde este punto, vamos a ver spoilers. Perfecto. O está advertido, ¿no? Bueno, ¿qué entonces, te parece, Darí? Denle, yo okay. me acoplo. A ver, Darí. Espérame. Antes. Nada más. Entonces, nomás para el que no la haya visto y es como una sinopsis, es nada que no hayan visto en el tráiler y si vas al cine y lees la sinopsis, es básicamente 33 años después de lo que sucedió en la primera película. Es una continuación directa, de hecho, de la segunda también. Es una, pero hacen referencia a todo lo que sucedió en Nueva York. Más entonces, de la primera. Entonces, pero hay guiños de la segunda, que también ahorita vamos a platicar de eso. Okay. Es práctica, lo que te dice la sinopsis es que ocurre justo, o sea, 30 y tantos años después de lo que sucedió en Nueva York. Uh-huh. Ahí están sucediendo cosas raras en un pueblito olvidado por el mundo. Y es donde, pues, sucede todo esto, ¿no? Ya no sé qué más decir. Porque me da miedo decir un spoiler. Pero básicamente ahí, en ese pueblito están sucediendo cosas raras. Y ahí es donde está Electo 1 por razones. Y ya. A ver, ahora sí. ¿Podemos decir una opinión sin decir de qué va la película? Ok, yo voy a intentar. A ver. Es muy divertida la película, mucho. Igual tiene comedia con sustos, buenos sustos, que eso no es fácil de lograr. Sobre todo porque como ya te tienen acostumbrada a risa, que de repente te saquen un susto bueno, no es fácil, y lo tiene. Para mí, cuando yo veía, porque lo que les mencionaba de le bajaron el tono o la hicieron más como familiar por ciertos protagonistas que hay ahí, que son muy jóvenes, para mí mi preocupación era cómo la van a recibir los fans, porque mucho foco de la película es para el elenco joven. ¿Les va a gustar? ¿No les va a gustar? Porque son fans, los fans son celosos de sus películas, de sus personajes, de la trama. Entonces, esa era mi preocupación principal, de a ver cómo reaccionan ante esto. Y mi sorpresa fue, a mí me divirtió. Dije, ojalá que lo vean como es. Es una película muy divertida. Sí, ya va con tonos más familiares, pero es muy divertida. Y mi sorpresa es que he leído en redes sociales reacciones de gente en Estados Unidos y de aquí, gente que llora, que está muy emocionada, que les ha gustado mucho. Y pues básicamente pues que les ha gustado bastante. Y me parece bien, porque la película es muy divertida y cumple, te divierte, te entretiene y ya no sé qué más decir. No te preocupes. La verdad es que la película, para mi gusto, es una, como dijo Coloso, es una carta de amor a todos los fans. Pero tiene muchas cosas que las nuevas generaciones van a disfrutar. Empezando por el elenco, que no conocía yo a casi nadie. De los nuevos, bueno, digo, porque por empezar no soy fan de esta cosa, Stranger Things. Que el hecho de que los niños de Stranger Things hayan salido disfrazados de los cazafantasmas también les dio luz, es un foco para apúrenle con este proyecto o ya denle forma porque aquí hay algo. Aquí hay shit, dirían los de Select Star. De hecho, o sea, creo que como dije anteriormente, pues una carta de amor, pero o sea, derivó un poquito cuando todos nosotros los fans, como Kike no me va a dejar mentir, nos enteramos de la muerte en el 2014 de Harold Ramis, vimos toda esperanza perdida. Ya no se va a hacer esta película, así pensamos. No se va a hacer, no, o sea, me puso muy triste. No puede ser una película sin él. No pueden hacer una película sin él porque, número uno, es puro talento desperdiciado. Número dos, o sea, es parte del escritor. Número tres, es mucha personalidad de la película. No puedes hacer una película sin Egon. O sea, ¿qué vas a sacar, no? O sea, va a ser un fantasma o una cosa así. O sea, dices tú, ¿qué chafo va a ser eso, no? O sea, pero, no sé, o sea, realmente sentí como que todas las esperanzas se perdieron para nosotros. El momento en que él fallece, dices tú, esto, o sea, había una disputa entre él y Bill Murray, que duró muchos años, que luego tocaré un poquito respecto de eso, y por eso no se desarrollaba esta película, ¿no? O sea, el Bill Murray se hacía el divo, ¿no? Y decía, no lo voy a hacer, y es y que luego... él siempre ha sido así. Sí, pero hay una razón que está arrastrando desde 1993 entre Harold Ramis y Bill Murray, específicamente. Y pues dijimos, habíamos esperanza, como dije anteriormente, había esperanza en 1999 de que se desarrollara, pero no lo hubo, ¿no? Y, o sea, pasa la muerte de Harold Ramis y dices tú, ya, o sea, ya pasó eso, o sea, no va a haber una tercera película. Nos puso tristes, no nomás la muerte de él, sino el hecho de que tampoco iba a haber nada, o sea, no puede ser, es parte de la fuerza creativa en este proyecto y, o sea, qué va a aportar al respecto, ¿no? O sea, eso fue parte de la agüita. Bueno, tuvimos el producto del 2016, que ya no voy a hablar más de eso, pero dices, no, o sea, cuando vimos esto como que hizo un poquito de clic en la mente de Jason Reitman y fue la motivación para la cual él escribió este guión, este tratamiento, y yo creo que le quedó bastante bien, ¿no? O sea, la derivación y la motivación de los personajes y cómo puede ser una secuela directa de la del 84 y el porqué, las motivaciones, ¿no? O sea, es creo que va bien encaminada, ¿no? Es como dices, bueno, sí, es lejos de ser una película perfecta. O sea, me queda claro que tiene problemas, tiene detalles, hay una situación ahí que no me gustó. Que es cuando el personaje de Paul Rudd y los niños hacen algo, dije, ¿en serio por esto van a desatar todo? Así como que es una tontería, pero en general, digo, no es perfecta, pero no es mala. O sea, la verdad es la continuación que todos necesitábamos, es el closure o este cerrar el ciclo, perfecto, ¿no? El cierre, ajá, que necesitábamos los fans de la franquicia, pero a su vez con estos actores nuevos que, digo, yo no los conozco, pues invita a las nuevas generaciones a que ya no sea... Porque te digo, ahorita es muy difícil que yo le pueda decir a alguien de las nuevas generaciones, ve que las fantasmas del 84 me la van a aventar porque se ve fea, por lo que tú quieras, ¿no? Claro. Esto sí invita a que las generaciones nuevas vean Cazafantasmas. Y después de ver esto, a lo mejor sí se puede animar a ver las anteriores para ver quién fregados era... Winston y Egon y Ray y Peter, ¿no? O sea, como que saber de dónde viene. La verdad es que la película empieza, para mi gusto, empieza un poco lenta. O sea, la primera escena es maravillosa, así como que me da muchas más preguntas que respuestas. Y empieza un poquito lento. Y luego la situación está con el personaje de Paul Rudd, así como que... ay, no termina de cuajar. Pero después de el eso... El hombre más sexy del mundo. El hombre más sexy del mundo. Pero después de todo esto, como que ya te embarcas en el ride y comienzas a sentir empatía por estos personajes que, digo, para mí yo, pues para mí yo no los conocía, así como que, güey, no sé quiénes son estos niños, me vale un comino. Y empiezas a creerles, a ser amigo de ellos y dices, algo está sucediendo aquí. Y el personaje de esta niña, ¿cómo se llama la niña? McKenna Grace. Es increíble, o sea... Es increíble. Esa chica, en todos los sentidos. La verdad es que esa niña es de esos rostros que ubicas. O sea, dices, yo la he visto en X película, en X serie. Se ve irreconocible con el cabello oscuro. Irreconocible. Pero es una niña muy buena, o sea, es muy buena actriz y ha hecho papeles. Tuvo una participación especial en The Handmaid's Tale. A mí me gusta mucho esa serie. ¿Cómo se llama, perdón? The Handmaid's Tale. Una breve participación en la última temporada y muy fuerte, porque es una niña y la ponían como que a fuerza tenía que casarse y recibir hombres, porque pues es parte de la trama de esa serie. No sé si la han visto, Handmaid's Tale. Yo ni conocía a esta chica y cuando la empecé a buscar dije, oye, ¿por qué es güerita? Así me quedé, ¿por qué es güerita? Ajá. Y nada más, agregando lo que estabas diciendo aquí, que te interrumpo tantito. No importa. Creo que sí es esta película, lo que yo y comenté en radio cuando me tocó hablar de ella, fue, sí es, creo, de las películas que tienes que ver las originales para entenderle. O sea, no pasa nada si no las ves. Sí. Exacto. Le vas a entender a esta nueva, pero te vas a perder muchas cosas, muchos detalles, de las cuales no puedo ser muy específica, pero te vas a perder de mucha trama, de muchas cosas especiales, si es que no viste las pasadas. Claro. A mí me tocó escuchar en la función de prensa comentarios de gente que no entendía por qué cierto personaje tenía cierta apariencia que no era como muy, no se veía muy moderna. Pues es que es un personaje... alude a alguien del pasado. Entonces, amigo, te encargo que le apagues el Bad Bunny, apágalo un rato y ponte a buscar, pues es bueno, ¿verdad? Pero sí, claro. Sí creo que lo mejor es para, porque definitivamente la tirada es las nuevas generaciones en la película. Sí, atraer al público de antes, a nosotros, por supuesto, pero también va mucho para las nuevas generaciones y está funcionando para las dos. Entonces, por eso yo sí creo que les daría un plus el sí ver las películas pasadas. Diste en el clavo, Dari. Es justo lo que iba a decir. Porque la película, si no conoces nada de Cazafantasmas, es una película muy divertida. O sea, te explica qué es un Cazafantasmas, cómo se atrapan, o sea, cosas básicas. Ghostbusters 101. De forma fácil y sencilla, o sea, no, nunca la has visto, no pasa nada. Pero si conoces, puta, está así de guiños a las películas anteriores. Hay un chorro de elementos en los fondos. No. O sea, te digo que yo acabo de ver la 1 antes de ir a ver. Y yo, eso es eso, y eso es eso, y eso es eso. Y hay tantas cosas en los escenarios que hacen alusión a las películas que, bueno, ya dije, si eres fan, pues te va a encantar. Es como que ese Easter eggs, decimos en el mundo de los videojuegos. Estos huevos de Pascua escondidos que están ahí para ti, pero si no los ves tampoco te pasa mucho, ¿no? Os explico. Simplemente si eres más fan, pues le vas a agarrar más cariño a la historia. Y aunque, bueno, las compañías que hacen juguetes ya nos habían spoileado de quiénes iban a salir, hay una cosa que yo no me lo esperaba en el final y sí saqué la lagrimita, Remy, cuando sí, sucedió. Sí, sí lo esperabas. Como que de alguna manera... Sí, pero no, o sea, no así como sucedió, ¿me explico? No, creo que... Puede haber sido algo vulgar o algo muy mal, pero lo hicieron, creo que, mejor otra palabra, o sea, perfecto. Perfecto, a fin de cuentas, pero no sé si es a partir de qué punto vamos a empezar a hablar. Yo creo que este es el momento. Si usted no ha visto Ghostbusters, hagas un favor, el legado, ajá. Adelántele hasta el final, porque voy a decir unos comerciales, que le convienen esos comerciales, véntele hasta el final. Y vaya a verla al cine, de verdad. Por favor, sí. Hágase un favor. Yo tenía un año y medio de no ir al cine y me di la oportunidad y no tengan ni idea de... O sea, lo disfruté como no tiene una idea haber ido al cine. Uno por regresar a mi cine, que ya extrañaba el cine, y por ver esta película. Entonces, sí, a partir de este momento ya hay spoilers. Saludos a Jorge Adrián, que dice... Una duda, ¿cómo abandonas mochilas de protones y demás aparatos que emiten radiación? Bueno, pues es parte del chiste, Jorge. No es ningún spoiler este. Pero en la primera película, en la primera escena donde los usan, ¿verdad? Egon dice, es que tiene una batería como de 1000 años. Que dura 1000 años, ajá. Y o sea, de que van a ser 30 años, o sea, con 1000 años, o sea, nada, ¿no? O sea, y está jalando todavía. Es más, todavía está funcionando ahorita, ¿no? O sí, sea, exacto. Pero bueno, entonces, a partir de este momento puede haber spoilers. Entonces, ¿qué querías comentar con spoilers, Coloso? Ahora sí. No, bueno, básicamente esto de que la... Reafirmando un poquito lo que es el comentario de Dari, si bien cierto, creo que la película es sostenida directamente por el personaje de Makina Grace. Sí. La química que lleva ella y el personaje de Podcast es increíble. O sea, me atrevo a decir que inclusive hasta me gustó más la química de ellos. Yo esperaba un poquito más de este chavito del que salió en Stranger Things. Y la otra, y realmente no sentí empatía por ellos dos, o sea, siento que fue un poquito despreciado, porque pues, o sea, dices, pues bueno, sentía más gusto por esta chica, ¿no? O sea, se sintió más el amor de la película, ¿no? O sea, o sea, sabemos que desde la primera escena, ¿no? El personaje que estaba así en sombras era Egon, y decías, ¿por qué empieza así? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, hay una entidad invisible que lo está acosando y luego él saca la trampa, ¿verdad? Como que motivando a que se acercara, ¿no? Y no pasó, ¿no? Y luego, ahora que el PK meter, ¿no? O sea, el medidor PK, tuviera también esta función como de toques, ¿no? O sea, me llamó bastante la atención, era algo nuevo que aportaba, pero mejor para nosotros. Y luego, pues, pasó lo que tuvo que pasar, ¿no? O sea, fallece el personaje, ¿no? Y pues estas personas heredan la enorme fortuna de tener la granja de tierra, ¿no? De este señor, ¿no? Tan extraño para pero no sabes las motivaciones de estos personajes, ¿no? O sea, simplemente se van, por raíz económica, ¿no? O sea, se van visto derivadas a tener que a llegar a este lugar, ¿verdad? Por falta del lugar donde vivir, ¿no? O sea, y luego llegan a este pueblito que hizo todo, o sea, te ha olvidado a nadie, y con un enorme resentimiento familiar, ¿no? Y dices tú, ¿y por qué, no? Y luego introducen a este personaje, de Phoebe, ¿no? Que pues es nieta directa, donde notas perfectamente cómo esta chica mimetiza a la perfección lo que es la personalidad de Ego, ¿no? O sea, toda retraída socialmente, sí. ¿No? Toda seria. Que de hecho había varios comentarios que decían que porque esta película no era inclusiva. Y luego hubo gente que le contesta, ¿cómo que no es inclusiva? Güey, la mitad del cast es mujer, o sea, son hombres y mujeres, mitad y mitad. Y luego, el personaje de Phipps tiene un problema social. O sea, no expresa los sentimientos. ¿Y qué más inclusivo quieres que eso? ¿Me explico? O sea... Y es cierto, así como que... Se referían con... ¿No dijeron a qué se referían con no inclusivo? Es así como lo leí, dije, pero, o sea, como que no... Yo siempre he estado en contra de meter algo inclusivo a fuerza, como que si lo quieres meter, que sea orgánico, natural. Y siento que aquí funciona, en el momento de que la mitad del reparto son hombres, la mitad son mujeres, pues, por esa parte. Y luego no sé si quieren meter un personaje de que tenga otra sexualidad o que no sea... Que no se identifique como no binario y esas cosas. Güey, un latino, pero pues tenían... Güey, son cazafantasmas. Que es asiático. Güey, son cazafantasmas. No metas esas cosas en esto, ¿me explico? Y le contestó muy bien una persona que dijo, oye, esta persona es retraída social. ¿Qué más quieres? O sea, hay problemas reales. O sea, tiene situaciones reales y no todos son hombres. ¿Qué más quieres? O sea, por mí está bien y volvemos a lo mismo. Para mí no se siente... forzado que esté la chica afroamericana, que esté Potter, que es asiático, o sea, güey, los personajes brillan por lo que son, y no tanto por su raza, o si tiene algún, o por su preferencia sexual, o, y independientemente si dejas o fantasmas, por lo que sea, es por lo que yo siempre he comentado aquí, que luego me dicen que a lo mejor soy patriarca opresor. Pero, güey, un personaje o lo importante de un personaje es su forma de ser y no precisamente su orientación sexual o su etnia, ¿no? Y en este caso siento que funcionan muy bien todos los personajes, ¿sí? O sea, no sé por qué hubo ese comentario, pero bueno. Y luego, agregado después, vi que hubo quien decía más de lo mismo. Güey, no es más de lo mismo, o sea, es el universo de Cazafantasmas y solo ha habido 3 películas. O sea, más de lo mismo sí sería Star Wars, que jugó fácil otra vez trayendo otra Estrella de la Muerte. O sea, y que tiene un fandom muy tóxico también. Entonces, son cosas muy distintas, muy diferentes. No puedes decir es más de lo mismo, porque al revés, yo siento que este nuevo cast, estos chavitos y cómo suceden las cosas, sí le da la frescura que esta saga necesita, porque la verdad es una saga viejita, es para nosotros los chavorrucos. Pero con esta forma, este tratamiento que le están dando, la verdad es que a mí se me dan ganas de ver las nuevas aventuras de estos nuevos cazafantasmas. O sea, ya no necesito tener a Rey, ya no necesito tener a Peter. O sea, qué bueno que tiene la bendición de ellos y qué bueno que salieron. Y o sea, me gustó, es un toque maravilloso que necesitaba, era mi corazón necesitaba eso. Pero ya entregaron la estafeta y a lo que sigue, ¿no? ¿Me explico? O sea, para mí tiene, por eso lo dije, es mágica, es la carta de amor que necesitaba, es el closure que mi corazón necesitaba, es el homenaje que se necesitaba, y ahora sí ya estoy listo para una nueva generación de Cazafantasmas. ¿Me explico? A que si nada más hubieran hecho un pum, ya hay nuevos, órale. ¿Me explico? Consumo este producto, sí. Ajá, claro, ¿verdad? Exacto. O sea, pero a ver, Dari. No, es que me quedé pensando que hasta qué punto los fans van a querer seguir viendo a los originales, aunque sea en cameo, aunque sea que salga uno, que salgan dos, porque la intención de la película sí es seguir. Digo, si te quedas ahí en las escenas de los créditos, la intención es que la historia continúe y sí hay una nueva generación, que ya serían nuevos cazafantasmas, jóvenes, y esa era mi duda, de a ver qué tanto los fans los reciben bien, pero a lo mejor ya hasta que salga una nueva película, todavía, bueno, que yo sepa todavía no se ha anunciado, pero de que está la intención, la está, a ver cómo les va, porque pues sí es algo arriesgado, a lo mejor también eso fue parte del problema de las mujeres, que no veían, no les daban su lugar a los cazafantasmas originales, tal vez porque ellos no quisieron o lo que sea, pero los fans cuando no los ven ahí, pues sí rebotan luego de dónde están mis cazafantasmas, los originales, y aquí sí dan oportunidad de aquí están. Obviamente, pues porque aquí el director, siendo, o sea, es familia casi, claro, casi. El director y el papá, o sea, y los creadores, los mismos cazafantasmas, por eso se dan las licencias para la aparición de, ya podemos decir, ¿verdad? Sí. La aparición de Harold Ramis. Por eso, ¿qué ocurre? Que era lo que decía hace rato el doctor Coloso de... Eso podía haber quedado súper mal, súper de mal gusto, y lo hacen con un cariño y con un... Deja tú la calidad de la imagen que ves, que bueno, ya sabemos que en cuestión de calidad se puede lograr, pero un homenaje, mejor dicho. El cómo usan a ese personaje ahí... Es para darle gusto a los fans, y eso es lo que está moviendo que tantos fans hayan salido tan contentos con la película. Y ya veremos después, cuando esto continúe, cómo le sigue yendo. Le tiene que ir bien, Dari. Yo estoy seguro que te digo, ya me dieron mi paz, tranquilidad que necesitaba. Y ahora sí, ya denme otras 3 películas, ya, con los morritos estos. Sí, la verdad es que funcionó bastante bien la química. Pues sabemos quién es quién en cada lugar, ¿no? O sea, sabemos que el personaje de Phoebe, ¿verdad? Es la fuerza que impulsa todo esto, pues es Egon, ¿no? O sea, Podcast, es el entusiasmo y fascinación que trae Ray, ¿no? O sea, y pues yo creo que le faltó al personaje este, el de Stranger Things, ser un poquito más como Bill Murray, ¿no? Si en dado caso quieres complementar, ¿no? Y su novia, ¿no? O sea, un poquito como Winston, ¿no? Pero no, esa parte no fue la que no terminó de cuajar. Me gustó más la parte, y reitero, la de podcast y la de Phoebe, ¿no? En dado caso fueron los que llevaron más la batuta. Pero, o sea, se siente bastante el cariño y el amor, ¿no? Y, pues, pobre de algunas personas que no han visto la película, porque lamentablemente, o sea, la Mattel no se aguantó las ganas y sacó unas figuras de acción, ¿no? O sea, donde sale el espíritu de Egon, ¿no? Y el personaje de Phoebe, así. ¿Qué? Esto. ¿En serio? Sí, hay un juguete. Las jugueteras son muy spoilers, Daddy. ¿El espíritu sale? Sí, sí, sale y dices tú, ah, ok. Qué bueno que la vi antes, porque me había arruinado bastante. Ya habían sacado los juguetes, cuando salieron el tráiler, habían sacado los juguetes nada más de Ray, de Peter y de Winston. Y el día que se estrenó la película, sacaron el otro juguete. El otro juguete. Cabe señalar que... Digo, sí decía, spoiler, a leer, lo que sea, pero se la volaron. O sea, el día del estreno la pusieron. Fíjate que tú y yo estábamos conscientes de que ellos iban a salir en algún punto, pero la película es tan bien llevada que cuando salen, o sea, no lo ves venir, y o sea, al menos la función en la que fui, todo el mundo aplaudimos cuando salieron, ¿no? O sea, estábamos tan emocionados que dices, ya, o sea, porque realmente te sumerge tanto la trama que dices tú, está bien, no los estás esperando, se tardaron, ¿no? O sea, o ya a ver qué horas llega, ¿no? Y o sea, te metes tanto en la trama que dices, ¿cómo le van a hacer, no? Y de repente, pues sí, tiene sentido, ¿no? Porque pues es el personaje Phoebe, le marca a Rey, ¿no? Y da todo. Ese era el momento que tienen que aparecer, simplemente. Sale el momento y mi corazón dio un vuelco, sí. Inclusive cuando se empieza a desarrollar toda la historia, ¿no? Y luego, o sea, nunca vi venir ese momento cuando Rey dice, Egon Spengler, que se va el diablo, ¿no? Y dices, o sea, qué rollo, qué pasó. Y luego empieza a explicar todo, o sea, a mí me hubiera gustado que hubiera sido, el único pero que le pongo a la película es que me hubiera gustado que no hubiera sido Gozer, el destructor, ¿no? Porque creo que Gozer ya se había visto, ¿no? O sea, me hubiera gustado más que hubieran tomado, no sé, que Egon hubiera sido... partícipe de una maldición, ¿no? Que él tiene una maldición que no le puede decir a su familia, ¿no? Y era otro fantasma, ¿no? O sea, sí siento que se recargó mucho en el factor de la nostalgia, ¿no? O sea, en el fanservice. No tenía que hacerlo porque, o sea, lo hace muy sutilmente, ¿no? O sea, Jason Reitman siempre explicó que su papá todos los días iba. O sea, como que decías, no te invité, pero bueno, aquí estás, ¿no? O sea, y como que así, como que vigilándolo, ¿no? O sea, y sabemos que Jason Reitman no es más un director indie, ¿no? Dari no me va a dejar mentir. Juno es de mis películas favoritas. O sea, ándale. No me la toquen tampoco. Juno, ¿verdad? O sea, ahora entiendo por qué el señor J.K. Rowling, J.K. es J.K. Simmons. Sí, J.K. Simmons, perdón. Perdón, o sea, volvió a salir, ¿no? O sea, por él, ¿no? O sea, porque pues en Juno salió, ¿no? Y sale en esta, ¿no? Aunque me hubiera gustado que su participación hubiera sido un poquito más, ¿no? O sea, pues, nada más así como que salió y ya lo hacen. Y dices, chis, pues es el señor que construyó este pueblo, ¿no? Y, bueno, que está bien, pero qué lástima, ¿no? Sí, vuelvo a reiterar, o sea, hubo muchos guiños, como por ejemplo de las fascinaciones de Egon, ¿no? O sea, que él decía, ¿cuál es tu fascinación? No, pues es que fue coleccionar hongos o esporas, ¿no? O sea, y ves las hongos y las esporas, ¿no? O sea, ves muchos guiños que nosotros fans de Huesos Colorados entendemos, pero o sea, sí me hubiera gustado que la motivación hubiera sido otra, pero pues bueno, es lo que tuvimos y al final de cuentas importó lo que me importara, ¿no? Y siento que me recordó bastante una película que vi hace muchos años que se llama Las Flores del Cerezo. Que ¿es japonesa? ¿Es canadiense? Es como sueca. Es como sueca que sucede en Japón. Sí, tú sabes, Dari. Tú sí me entiendes. Yo la tengo, sí. Y, o sea, la escena donde está bailando Geisha. Sí. El papá. Fue exactamente la misma escena que pasó con el personaje de Phoebe, ¿no? O sea, donde dices tú, se te hace así el corazón chiquito, ¿no? O sea, donde dices tú, wow, está bailando geisha, el baile de la geisha en el monte Fuji, ¿no? Sí. Y, o sea, y siente la mano de la esposa, ¿verdad? Que ya había fallecido, y luego ves esta escena y dices, ah, Jason Raymond, vio, o sea, también esa película, ¿no? O sea, sí se copió un poquito de esa película, pero te llega, te motiva bastante, o sea, yo no me vi, o sea, hasta que de repente, o sea, ay, güey, déjame limpiar esto. Sí, o sea, sí me volvió a provocar eso, no. Creo que alguien que no haya llorado, o sea, creo que no tiene su corazón, ¿no? No sé qué pasa contigo, ¿no? Chécate, ¿no? Porque te llega esa escena bastante, ¿no? O sea, y la manera como le llegaron fue tan sutil, tan elegante, que, como dije anteriormente... Con respeto. Con mucho respeto. Ajá. Y, o sea, cuando me metí a investigar un poquito más al respecto, me gustó mucho la motivación del director, ¿no? Que dijo, es que cuando él falleció, pues, quería hacer algo en su honor, ¿no? E inclusive hasta su hija, la hija verdadera de Harold Ramis, dice, fue tan surreal verlo, ¿no? O sea, no vi a mi papá, dice, vi a Egon Spengler, ¿no? Pero me gustó verlo, ¿no? Dice ella, o sea, y obviamente, pues, con todo, o sea, nadie puede decir, ay, qué chafo, ay, ¿por qué ponen esto, verdad? O sea, pero dices, oye, tienes toda la bendición de la familia, ¿no? O sea, ¿qué más quieres, no? O sea, yo imagino que hubieran hecho lo mismo con Brandon Lee, ¿verdad? O con Bruce Lee, ¿no? En su momento, para hacer un homenaje, eso se llama un homenaje, ¿no? O sea, y fue el cierre perfecto, ¿no? Porque, pues, al final dices, para Harold, ¿no? O sea, para mí, ellos dicen, ¿sabes qué? Esta fue la última y se acabó. Si alguien quiere continuarle, perfecto, ¿no? O sea, pero ellos dicen, ahí se acabó. Ahora, cabe señalar que me gustó bastante cómo llevaron la película. No tuvieron que recurrir, o sea, fue el balance perfecto de entre el fanservice y no, porque yo esperaba mucho este personaje, ¿no? Y sin embargo, no sale. No. O sea, sale otro. Nos dan uno similar. Sí. Similar y me gustó ajá, bastante cómo le llevaron, o sea, no, y la escena del Lecto 1, dices, fue fantástica, o sea, yo no sabía que Jason Reitman podía dirigir una secuencia de acción tan, pero jodidamente épica, o sea, me quitaron el hombre malvavisco de 30 metros, pero me dieron eso, dices tú, yo estoy contentísimo, ¿no? O sea... Pues no sé, es que como quiera sigue siendo, te digo... No está el hombre de Malvavisco gigante, pero ahí con qué lo ¿cómo se llama? Lo reemplazaron. Y está la parte cute y chistosa y me gustó, o sea, está bien. Este otro fantasma que no es pegajoso, pero funciona y también la forma en que lo integraron. Los otros fantasmas que de repente aparecen, que Lecto uno tenga ciertos upgrades, también está muy padre. O sea... Güey, la película funciona, es una película redonda, funciona, ya lo dije, está lejos de ser perfecta, sí tiene sus fallas, obviamente, pero es muchísimo más de lo que yo como fan de Ghostbusters esperaba, y por ejemplo, la señora Kabuto, que no es nada fan, le encantó también, salió contentísima, ¿qué más quieres? Y bueno, no sé si alguien más quiere decir algún comentario adicional, pues... Yo sí, dale, no sé si favor. Es porque... Yo lo leí, o sea, la verdad, cuando yo lo fui a ver, yo sí esperaba que salieran y que estuvieran juntos. No sé si es porque en algún momento yo leí que ya se había confirmado la participación de ellos tres, entonces dije, pues seguramente, si van a estar los tres, si está Jason Reitman ahí, y empezando la película, te presentan que de alguna manera está ahí este otro personaje que faltaba y que va a estar ahí, dije, pues, los van a juntar, o sea, yo sí estaba esperando eso, para mí no fue tanta sorpresa, sino más bien, ¿a qué hora lo vamos a ver? Ah, o sea, tú sí lo estabas esperando. Sí, para mí sí no fue de lo harán, para mí pues lo voy a ver. Aparte, esa semana, pero me di cuenta hasta después de que vi la película, estuvieron haciendo promoción en todos los programas de Jimmy Fallon, uh-huh, todos los late nights, los tres actores juntos, sí, estuvieron yendo, hablando de la película, haciendo promoción de la película, entonces, pues, ¿qué te dice? Obviamente, te están de ver, estamos hablando de la película porque obviamente nos vas a ver ahí. Yeah. Eso también le agregó, pero yo no sabía lo de la, el juguete que sacó Mattel, del espectro o del fantasma, eso sí se me hace ya más... Bien bañado, ¿no? Sí. Sí, o sea, si ver al personaje en la película es una licencia fuerte, o sea, es un atrevimiento, sí, que nada más alguien a quien le tengas mucha confianza, pero si ahora ya lo sacaron de figura de acción. Sí, qué bañados. O sea, digo, ¿verdad? Creo que hasta la Hasbro tiene más respeto por la franquicia porque, pues, ¿cuántos aguantaban en sacar muñecos del bebé Yoda, no? No, pero ese no lo habían permitido, o sea, no había permiso, no había licencia de sacar el muñeco. Pues que, ¿saben qué? Porque si es que las historias continúan y si lo permite, no sé, me imagino que aquí sería siempre que esté Jason Reitman y que la familia Harold Ramis esté de acuerdo, si las películas continúan, pues el personaje de Egon podría seguir presente, pues de es alguna que, manera u otra. De hecho dijeron, o sea, iba a estar presente en el personaje de Phoebe, o sea, y ya, o sea, esa fue la despedida. Uh-huh, exacto, fue como un adiós. Adiós. Y ahora lo venga lo nuevo. Y como quiera le siguen dando continuidad, porque bueno, lo que iba a comentar antes de... Por eso les preguntaba si tenían un comentario adicional. Hay dos escenas post-créditos que, bueno, donde obviamente hay un guiño a que pues esto va a seguir, ¿no? O sea, existe la posibilidad. Claro. Y que aparte de ese guiño de la posibilidad es también una conexión directa de la película del 84. Entonces... Pues, ¿qué más quieres? No sé. Ya es una película redonda. Yo, mis comentarios finales simplemente vaya y véala. O sea, vaya y vea la película. Está muy buena. Si eres fan de Los Cazafantasmas, la vas a amar. Y si no eres fan de Los Cazafantasmas, te vas a divertir. Ah, sí. Definitivamente. Definitivamente. Me gustó todo. Me gustó el soundtrack. Siguieron conservando lo que le llaman el leitmotiv de Los Cazafantasmas. En todo momento lo actualizaron sin tener que llegar en el remaster, ¿no? Del tema principal, ¿no? O sea, el rap, ¿no? Como le pueden llamar, ¿no? O sea, no tuvieron que recurrir a ese. Y no sé, o sea, creo que es una franquicia a la cual se le ha tenido respeto demasiado, ¿no? O sea, me gusta bastante. Y esperemos, o sea, yo sí me muero de ganas por ver... ¿qué más aventuras pueden desarrollarnos estos nuevos personajes? Ya le dieron la bendición, por mí está perfecto, para mí fue la tercera película perfecta, ¿no? O sea, hubo muchas escenas que me impresionaron bastante, ¿no? O sea, ya sabemos, o sea, aplicaron un poquito la de Karate Kid 2, ¿no? O sea, aquí dijeron, pues es la patada de la grulla, ¿no? Pues es la que me va a vencer, ¿no? Y aquí, pues vamos a juntar los rayos y vamos a vencer a Goza, el destructor, ¿no? Y ahora, qué sorpresa, ¿no? Que pues te separan los rayos, ¿no? Y dices... O sea, me gustó todo cómo lo llevaron a la perfección. Pero, o sea, vamos a ver qué más. Si hay más, por nosotros mejor, ¿no? O sea, pero como tercer película, o sea, fue perfecta, ¿no? O sea, me gustó el homenaje que hicieron, ¿no? O sea, yo siento que Harold Ramis es una persona muy grande, ¿no? O sea, no más me sentió en el sentido de la estatura, ¿no? O sea, una persona que... A mí me fascinaba mucho porque siempre fue este personaje súper intelectual, ¿no? O sea, y siempre actuaba muy serio, ¿no? Cuando en la vida real era muy risueño todo el tiempo, parecía un oso sonriente todo el tiempo, ¿no? O sea, recuerdo que lo vi en la película desde el año 1, ¿no? Y cuando él sale, ¿verdad? Como este señor todo peludo y embarrándose aceite, ¿no? O sea... Es la película de los... de la cueva. Sí, el ¿Es esa? Sí, es esa donde Jack Black y Jack Black. ¿No? Michael Cera salen, ¿no? O sea, cuando él sale, o sea, es el director de una de mis películas favoritas, que es El Día de la Marmota, ¿no? O sea, bueno. O sea, ¿qué más quieres que eso? O sea, de ahí deriva un poquito la anécdota que iba a comentar, ¿no? Que él y Bill Murray, pues, habían sido grandes colaboradores, ¿no? O sea, llámese Caddyshack, ¿no? Mejor conocida en España como el Club de los Chalaos. Es o la de Stripes, los ves así muy jóvenes a ellos dos, ¿no? O sea, y luego pues pegaron oro con Los Cazafantasmas, ¿no? O sea, él siempre fue una persona muy abierta, muy dadivosa con su tiempo, él siempre se dedicaba mucho, todo mundo que lo escribe hace cuenta que era como el equivalente al Robert Englund, ¿no? O sea, muy dadivoso, siempre contestaba todas las preguntas, no, nunca era muy divo, ¿no? O sea, siempre era un personaje más grande que la vida. Y él, pero pues así como él, escritor, director, actor, ¿no? Todas las facetas de artista, ¿no? Que él era, sí tuvo su disputa un poquito, o sea, interfirió un poquito con la amistad, ¿no? Que tenía con Bill Murray, ¿no? O sea, se dice que Bill Murray, pues siempre, como dijo mi carnal Kike, ¿no? Siempre fue con su plan de divo, ¿no? Cuando colaboraron en esa película, ¿no? Del Día de la Marmota, pues decían, el Harold Ramis siempre fue una persona muy, muy paciente, ¿no? O sea, pero un día que simplemente como que le tronó, ¿no? Y siempre sabían que pues Bill Murray siempre estaba así enclaustrado en su tráiler, ¿no? Y decían, no, pues siempre mandan al asistente para despertarlo, ¿no? Por una borrachera un día antes, ¿no? O sea, y pues mandan al otro equipo, ¿no? Para despertarlo. Y luego ya iba yo de que, ahora sí, Bill, ya tienes que levantarte, ¿no? O sea, ven, vamos a trabajar, ¿no? Un día simplemente le calmó el plato, ¿no? O sea, y le cansó la actitud de divo. Y creo que hasta Harold Ramis, o sea, a pesar de lo paciente que era, lo ahorcó. ¡Oh! Y así estuvo la anécdota bien, bien fea. Y desde entonces, pues, rompió su amistad, ¿no? Pasaron como 20 años sin que se hablaran ellos dos. Y todo esto viene en el libro que escribió Violet Harris. Es Ramis, perdón. Es la hija de Harold Ramis, ¿no? Es y ella dice en ese entonces que, pues, de alguna manera, Bill Murray se enteró que, pues, su amigo, pues, estaba muy enfermito, ¿no? O sea, su manera como de o sea, disculpa, ¿no? O sea, se fue y se presentó a su casa, a pesar de que tenían muchos años sin hablarse, ¿no? Y por ahí de 2014, ¿no? Dice que se presentó a su casa con una caja de donas y un policía, ¿no? O sea, por, pues, la manera de Bill Murray, ¿no? O sea, muy misterioso, muy intempestivo, ¿no? Su personalidad, ¿no? ¿Por qué? Pues, quién sabe, ¿no? Ya para ese entonces parece ser que ya había perdido el habla. Ah. Ya ni podía hablar, ¿no? Pero dicen que se la pasaron genial, ¿no? Ese último día, ¿no? Que tuvieron como que se disculparon de ese entonces, ¿no? O sea, cuando hubo este tratamiento de esta película de los cazafantasmas, o sea, Bill Murray dijo sí. Luego dijo sí. O sea, si va a ser una carta de amor a mi amigo, cuenta conmigo, ¿no? O sea, pero siempre y cuando sea con respeto, ¿no? Y pues cuando se enteró que cayó a manos de Jason Reitman, ¿no? Este famoso director, ¿no? Dijo inmediatamente sí, o sea, no lo voy a hacer por la paga, lo voy a hacer porque es mi amigo, ¿no? So, te das cuenta de estas cosas y dices, hay mucho amor en este proyecto, ¿no? O sea, no le puedes tener ni una especie de resentimiento, ¿no? Porque cuando hurgas un poquito en la vida de Harold Ramis, te das cuenta que pues tenía un sentido del humor un tanto sofisticado y simple a la vez, ¿no? Porque pues a él le gustaba mantenerlo así. Él te podía dar a creer que un pedo, una flatulencia, ¿no? Era la metáfora de nuestra vulnerabilidad, ¿no? O sea, la cual, pues, accidentalmente se revelaba, ¿no? O sea, y dice, y yo revelo mi humildad, o sea, mi humanidad como 14 veces al día, ¿no? Mínimo, ¿no? O sea, y pues que cualquier clase social y cualquier intelecto lo demuestra, ¿no? Y de ahí viene, pues, la buena comedia, ¿no? Hace como una especie de bypass, ¿no? El índole... Cualquier índole intelectual trasciende y nos toca en todo nuestro lado más humano, ¿no? Que esté en ese reflejo, ¿no? O sea, él también decía que, pues, a pesar de ser ateo, ¿no? Pues él nació siendo judío. Digo, tiene toda la pinta de ser judío, ¿no? O sea, era una persona sumamente espiritual, ¿no? Porque está consciente que vive en un mundo lleno de asombro, ¿no? Que es manejada por fuerzas que jamás lograremos entender. Dice, y es asombroso, es misterioso. No le da nombre, no pretendo entender o aceptar que otro ser humano pues entienda sus reglas. Él no tenía ningún problema con el concepto de Dios. Lo que le hacía shock era darle una entidad a este Dios, ¿no? Sin embargo, pues él recuerdo que él tuvo, él comenta que él tuvo una anécdota que él conoció al Dalai Lama, ¿no? ¡Hala! Sí, o sea, y él inclusive hasta enseñó una foto, ¿no? O sea, con el que se tomó una foto con el Dalai Lama, ¿no? Que él siente que él iba más acorde a su mentalidad, ¿no? O sea, porque era muy humana, muy paciente y listo para contestar cualquier cosa que le preguntaras, ¿no? Y algo que aprendió mucho de él es tener compasión, ¿no? Porque, pues, dice, él se preguntaba, pues, ¿cómo voy a tener compasión con mis semejantes? Y día a día fuimos, o sea, un día antes, mi esposa y yo, dice él, vimos el Museo del Holocausto, ¿no? ¿Cómo puede compadecerse uno si vivimos satanizando, ¿no? ¿Cómo encuentra la compasión si somos nosotros los monstruos en el mundo, ¿no? Y le contesta el Dalai Lama, dice, en cualquier religión, pues, siempre está la creencia que recibiremos en algún punto, en la otra vida o en una especie de retribución, ¿no? Que recompensa, ajá. Ajá, o sea, lo que conocemos como el cielo, ¿no? Sí. En el budismo asumimos que cualquier persona es un ser sufriendo, ¿no? Imagina que un niño, ves correr un niño hacia un acantilado y estás demasiado lejos, ¿no? Para que no te pueda escuchar, no puedes alcanzarlo, ¿no? Y lo único que puedes sentir es compasión por el niño, ¿no? Luego imagínate que ves otro niño corriendo hacia el mismo destino, ¿no? Que inevitablemente sucederá lo mismo, ¿no? Y le dice el Dalai Lama, pues así es el mundo. Así es el mundo, ¿no? O sea, mi religión es simple. Mi religión es la amabilidad, ¿no? O sea, nomás me toca hacer. Y este es esta persona, ¿no? Es esta persona, Harold Ramis así se identificaba, ¿no? Y por eso no, o sea, no puedo tenerle más amor a esta franquicia, ¿no? Porque dices, ¿quién lo está llevando? Aparte de Dan Aykroyd, ¿no? También Dan Aykroyd es una persona que también venció muchas cosas. Él antes era autista, tengo entendido, ¿no? O sea, y sobrevivió eso, ¿no? O sea, de alguna manera el amor y la dedicación de sus papás lo sacaron de ese estado, ¿no? O sea, y es la persona exitosa que conocemos, ¿no? O sea, pero, o sea, digo, estamos a esta hora, a este día, platicando una franquicia que él creó, o sea, que te da a entender eso, ¿no? O sea, de que sí se puede, se puede. Qué místico andabas, Coloso, ¿eh? ¿No te echaste algo? No, solo es chévere. Muy bien, perfectísimo. Oye, pues, no creo que quede algo más que decir de la película, de la saga. Digo, pues solamente platicamos de las películas. Les debemos los juguetes y les debemos las caricaturas. Pero, yo creo que hay que ir cerrando porque ya llevamos las 2 horas. Y no queda más que recomendar la película. Ahorita está, digo, acaba de cumplir 1 semana en cartelera. Ya no hay spoilers, ya. Vaya, véala, ojalá, digo, ya lo habíamos dicho aquí, si respetamos todo de que si todavía estás con el COVID, está bien. Pero la verdad es que yo seguí el consejo del doctor Coloso y fui al VIP, que sí es un poquito más caro. Pero ya dijiste que ¿cuándo es más barato el VIP, Coloso? Los martes, pero fíjate que no sé dónde quedó mi tarjeta. No, pero usted va ahí el martes, de todas formas te respetan. Yo fui en sábado a la función de las 5 o 6 y la verdad es que todavía tienen restringido algunos lugares. Entonces sí. La verdad es que estuvo muy a gusto, muy bien. Me gustó volver a vivir la experiencia del cine. Ya extrañaba el cine, ya 1 año y medio sin ir al cine. Imagínate, ¿tú podrías 1 año y medio sin ir al cine, Dari? Pues así me la pasé el... Pero tú sí empezaste a ir antes, ¿no? Sí, o sea... Un año no fuiste. Sí, alcancé a cumplir el año okay. En el 2020, pero okay. No creo que el año. No, seguramente sí fui. Ok, pero... Es que creo que sí se vio obligada a Dari, o sea, y vaya que siendo Dari mantecón, pero, o sea, lo que pasa es que pues simplemente cerraron los cines. Sí. O sea, estaban... No. Y no había nada que ver, ¿no? Tampoco. Nada, tampoco. Y ahorita ya, sí, ahora sí, ya viene lo... Eran muy poquitos. Y luego cuando hacen, y luego cuando uno no va porque hay películas que uno no quiere ver y luego te regañan. también eso pasa. Pero sí. Otras historias. No, sí, vayan. Yo el consejo que les doy, lo que yo trato de hacer es, no me quito el cubrebocas y procuro llegar ya a cenada. Si van a consumir ahí, pues bueno, busquen sentarse en algún lugar donde esté alejado de la gente. Cada vez hay menos separación de asientos, uh-huh. Porque ya así lo está permitiendo los nuevos protocolos. Sí. Pero pues no dejen de ir, porque vale la pena seguir con la experiencia. En ningún otro lugar van a apreciar una película como en el cine. Sí, y, o sea, y cabe señalar que yo sí me atreví a ir con mis niñas, porque ellas son fans así de la franquicia como yo. Digo, no sé si tuve algo que ver. Claro yo, que sí. Ellas sí vieron las dos primeras, les gustó. Curiosamente a mi niña, a mi Padawan mayor, Martita, le gustó mucho las mujeres. Okay. Pero yo creo que fue porque sale mucho pegajoso y a ella le gusta mucho pegajoso. Mm. El caso es de que ella, o sea, fuimos a verla, yo quise hacer algo especial para ellas, ¿no? Y la llevé al 4DX, ¿no? Y funcionó bastante, ¿no? O sea, órale. Se asustó bastante en las escenas que se estuvo a asustar. Y, o sea, en la escena, en la emotiva escena donde sale el abuelito, ¿no? O sea, está así. Llore y llore, o sea, oh. le llegó a ella, dices tú. ¡Wow! Lo logré y la abracé, ¿no? Y el pinche asiento se movió, ¿verdad? O sea, como que rompió todo, ¿verdad? Pero estuvo genial, estuvo genial. Muy bien, perfecto. Pues esperamos que este mini especial de los cazafantasmas les haya gustado. No comentamos nada, lo que normalmente comentamos de noticias y cosas así, eso lo esperamos en el siguiente programa. Hay muchas cosas que vamos a platicar, tenemos, ya se estrenó Hawkeye, unos episodios, los vamos a comentar. Hey. La segunda temporada de He-Man, Masters of the Universe Revelation, por ahí tengo pendiente yo algo del 007 que apenas la vi, y pues más lo que se acumule, ¿no? Entonces, nos esperamos la próxima semana. No sin antes decirnos, Dari, ¿dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales, por favor. Sí, estoy en Facebook, mi página es Movie Lover Dari Mantecón, y en Twitter me encuentran como @ Dari con Y83. Ahí me pueden encontrar y ver. Denle like a su página de Facebook, igual que a la de los Mecha Brothers, pero a la de ella denle like, porque ella regala boletos para funciones de estreno. ¡Ah! ¡Qué loco! Entonces, en eso estoy, porque también se ponen sus moños estas personas, te digo, que en lugar de, oye, yo te apoyo, apóyame tú también, en eso estoy. Pero sí, de repente ahí tengo promociones, Acabas de tener, ¿no? Acabas de tener. Tuve una de Cine Caníbal, una película que es Titane, que se estrena la siguiente semana, okay. Pero bueno, ya fue la función esta semana y es cine independiente. Me encanta. Muy bueno, muy bueno, y esa película está muy fuerte. Y ojalá que más gente le guste y quiera ver este tipo de cine, porque de verdad es muy bueno. Hay buenas joyitas, muy bien. Cabe señalar que pues Los Cazafantasmas también empezó así con una idea muy independiente, ¿no? O sea, nadie quería filmarla, ¿no? Hasta que dijeron, pues dale estos ajustes y la hago, ¿verdad? Pero bueno. Oye, Dari, me acordé mucho de ti porque mi señora y yo fuimos a ver, y mis niñas son fans de la película de Chihiro, les encanta bastante, y en la de, fuimos a la función de esta que está en el pabellón M, ¿no? La de la orquesta, ¿no? No está Amelie. ¡Ah! Sí, o sea, después de esa, ya nos íbamos a casita, ¿no? Y todo ese rollo, dice, si gustan qué hace, va a ser la de Amelie. Yo me quedé y volteé a ver a Marta porque me gusta mucho el tema de este. Ay, ¿cómo se llama este autor? Me encanta, ¿no? ¿El director tema, o? No, el tema de Amelie. Jans. Sí. Jans Tiersen, ¿no? Me encanta esa. Y le dije, vamos a verla. Y dice, no, hay que bañar a las niñas y mañana tienen clase y todo ese rollo. Ah, ok, sí. Papá, las tareas de papá palurdo. ¿Quedarte como tipo cine permanencia voluntaria o te invitamos a que compres boleto para que te quedes? No, te invitamos a que compres boleto. Digo, esa orquesta es, o sea... Sí quería ir, sí tuve la intención de ir y luego me atonté, la verdad, y ya a la mera hora no pude ir y me arrepiento. Y sé que es la segunda vez que vienen, ojalá vuelvan a venir una tercera, pero ya es de mucho pedir. Pero si vienen, con seguridad voy, porque... Pero no, ¿sabes qué? Me gusta tanto Amelie que luego siento muy feo porque me metí a ver escenas de, a ver, ¿cómo es la orquesta en vivo? ¿Cómo ponen la película? ¿Cómo es esa interacción? Y hay chistecitos de Amelie que sueltan la carcajadota así como si estuvieran viendo una comedia de pastelazo. Dije, no, o sea, yo la vi en el cine. Recuerdo que la fui a ver en el cine cuando se estrenó. Un cine muy chiquito, en el cine que era en el Tec, ¿se acuerdan que Pabellón Tec se llamaba? El Pabellón Tec, sí. El extinto Pabellón Tec. El extinto Pabellón Tec, ahí la fui a ver, y había muy poquita gente, entonces esa fue mi experiencia viendo a Amelie con muy poquita gente, y todas las demás veces la he visto yo sola, en mi casa, entonces ya siento que es muy mía y de que no se rían de estas escenas, o ya lo veo muy así, es que, mira, se oye muy sangrón, pero cada vez me gusta... Y entiendo más la diferencia entre que te guste el cine y que te guste ir al cine. Son dos cosas bien diferentes. Las puedes compaginar, claro, pero ya no es lo mismo que te guste ir al cine a que te guste el cine. Definitivamente sí. Son cosas muy diferentes. Pero bueno, ya cada quien... el punto es que si vuelven a venir, voy. tienes que ir. Lo que pasa es que debiste haber sentido. Yo no esperaba nada. Yo esperaba... ¿Sabes qué me esperaba? Fíjate, cuando salen cada vez que viene el concierto filarmónico de Star Wars, yo le digo a Marta, tenemos que ir. No, tenemos que ir. O sea, es que es el concierto de Star Wars. La primera vez fuimos al auditorio en Monterrey y estuvo espectacular. Hubo gente, la arena. Pasada, la arena es Monterrey. Eso sí, sí, sí. Bueno. Y lo otro, fuimos a la escena, me acuerdo. Otro antrito más chiquito, ¿no? O sea, fue de menor capacidad, pero igual lo disfruté como enano, ¿no? Pero, o sea, el concepto era que ciertas escenas te las reproducía musicalmente, ¿no? Solo ciertas escenas, ¿no? El tema de Leia, el tema principal, la marcha imperial, lo que quieras, ¿no? Aquí era toda la película. Yo no lo esperaba. Toda la película musicalizada en vivo. Musicalizada en vivo, o sea... El director tenía, yo no esperaba eso, o sea, y luego mi niña Martita se la sabe de memoria, esas dos películas favoritas, esta y la de Coraline, ¿no? Le encantan esas dos películas, ¿no? Y es el hecho de verla en japonés y todo, para ella hasta le causó una fascinación, y eso que pues apenas está aprendiendo a leer bien, ¿no? Pero le gustó mucho verla en japonés. Ver el tema principal de Chihiro, o sea, cuando recién los papás van pasando por el túnel y llegan, o sea, esa majestuosidad, ¿no? Verla en vivo, dices tú, wow, o sea, te llena hasta la piel. Sí te la perdiste, la verdad, sí te la perdiste, o sea, porque yo no esperaba eso y me transmitió bastante, y me quedas, ay, hasta los pelitos de mi nuca se erizaron, ¿no? O sea, digo... Me hubiera gustado haberme quedado también con la Meli, pero, o sea, volteo con mi esposa y le digo, es que es el tema que siempre te pongo en la carretera de Reynosa para acá, ¿verdad? Que siempre te dices, ay, le bajas, por favor. Pero es que me gusta mucho ese tema, el acordeón. Creo que es el acordeón bien llevado. Me encanta, me encanta. O sea, primera vez que me gusta el acordeón sin ser Ramón Ayala, ¿no? Sin ser Lalo Mora, ¿no? O sea, como que... Es la primera vez que escucho... Bienvenidos a Regiolandia, amigos. Es la primera vez que me escucha, me gusta el acordeón, ¿no? O sea, el Hans Tiersen, ¿no? O sea, ese tema me gusta bastante. Y me hubiera gustado verlo, pero pues, como dice mi canal, ¿verdad? Si vuelven a venir, voy. Ahora sí, ya. Seguro sí vienen, seguro sí vienen. Ya vieron que sí viene la gente. Y ojalá traigan el Star Wars también. Pues el que sea. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Un saludo ahí a toda la gente que nos acompañó en el chat. Muchísimas gracias a Jorge Adrián Cruz, que se retiró hace ratito porque ya se fue a dormir. A Sorcerer, al Tejón, a Erika Sánchez. Saludos a... ¿quién me falta? A Watan y ya. Y en Facebook, que nos estuvo acompañando mi compadre futuro, Hello. Mario Hyde y Mario 2, gracias también. Y bueno, ya saben, saludos a nuestros podcast hermanos, que es todos los de Encode. Saludos a ¿qué demonios podcast? El Garage del Tío Free. El Garage del Tío Free, que ya lo estoy escuchando. Saludos a Marva y a... El Octavilongo. Octavilongo, exactamente. El Octavilongo. A la presa de Daggett. Saludos a la gente de Selec y Start. Y espero que no me falte nadie más. Saludos a mi compadre Tom Delgado, con el que echamos bala los fines de semana. De allá de la Ciudad de México. Se lo avienta cada semana. Y a toda la familia de Encode. Entonces, saludos a todos ustedes. Ya dijimos las redes sociales de mi comadre, síganla. Doctor Coloso y un servidor en Mecha Brothers, Mecha Bros MX en Facebook. Y ya, pues los esperamos la próxima semana. Espero que haya sido de su agrado. Si algo que dijimos no les gustó o algo, pueden escribirlo en la caja de texto de abajo de aquí en nuestro canal. Y lo comentamos, no hay ningún problema. Nuestra opinión no es ley. Siempre hemos dicho que no hay mejor opinión que la propia. Así que todo se vale. Okay. Así que, pues ya, ¿algo más que quieran comentar? Muy bien. Pues, Dari, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por querer venir al programa. No gracias lo puedo creer. Por recibirme. Muchas gracias por dejarme colarme. Saludos para todos. Y sí, vayan a ver la película. La verdad es que conozcan o no la saga de Ghostbusters, les va a divertir, pero lo ideal, lo mejor es que sí vean las películas para que las disfruten todavía más. Sí. Excelente, exactamente. Y pues no, bueno. Dari, queremos hacerte miembro oficial, miembro honorario. Miembro honorario de los Mecha Brothers, entonces cuando quieras venir, ya sabes, aquí es tu casa, bienvenida siempre. Sí. ¿Qué es el Mazinger? Yo soy el Gundam, tú vas a ser el Evangelion, ¿no? El Eva 01. Puede ser, puede ser. Ok. Muchas gracias, ¿no? Sí, está bien. Muy bien, bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias, gente, y nos escuchamos la próxima semana con más de los Mecha Brothers. Dale. Ay. Adiós.